siete cosas. Dale a presionarte, si no, el team no toca. Escucha. Siete maravillas del mundo. Siete los pecados capitales. Siete son los días de la semana. Siete son las vidas de los gatos. Siete chakras del cuerpo humano. Siete años en el tigre. El otro que venía. Qué malo, escucha. Siete son los siete mares. ¡Tu pica! ¡17! ¡17! ¡El rey! ¡Qué grande! ¿Te gustó cómo quedó, Gabo? Muy bien. Te gustás un montón, ¿no? Son esos artistas que laburan mucho frente al espejo, como Luis Miguel, digo, practica mucho los pasos. Cheyenne, también frente. ¿Vos laburás con el espejo? No. Si me pongo bien, ¿Eh? No. ¿Y me pongo qué? Sí, cuando pongo allá, pero no tengo. Pero no frente al espejo. No tengo espejo para mirarme. Un espejo grande. Entonces, el capsule me parece contagioso. Pero, si tuvieras un espejo grande, ¿bailarías frente al espejo? Puede ser, para ver cómo... No. Para ver cómo bailo, ahí sí bailo bien. Si te propongo ahora, desnudémonos todos en el estudio. ¿Cómo la ves? No creo que lo haga, Eduardo. Es tímido. La verdad que no. ¿Cuál es tu prenda de vestir favorita, Damián, para bailar? ¿Tenés alguna que decís, con esta estoy... que mato? No. ¿Cómo empezaste a escuchar Basta de Todo, Damo? Pongo lo que tengo. Héctor, no. ¿Cómo empezaste a escuchar Basta de Todo, Damo? Una vez iba por la calle, había un afiche que decía Metro y la sintonicé y empecé a escuchar. ¿Te gustaba Matías en la foto? ¿Por qué te enganchaste? ¿Cómo viste el afiche? ¿Qué tenía el afiche? No me acuerdo. Creo que era por una fiesta. Me acuerdo qué es lo que era. ¿Qué fiesta? No sé, era... algo. Decía, Leo, voy a escuchar esta radio, vamos. No me acuerdo. Ok, ¿y hoy pudiste escuchar una parte de los festejos de los 12 años de Basta? No. Ok, no. Porque salió Rafa y te saludó y te deseó una pronta recuperación del brazo. ¿Te querés decir algo a Rafa? Muchas gracias. Muy bien. Ves que es educadísimo. A comparación del otro que le dice, bueno, que se mejore, pero las marcas... ¿Qué te dijeron de las marcas? ¿Que se te van ir yendo? Sí. Sí, bien. Poco a poco. Ok, ahora tenés que tener el brazo para arriba todo el tiempo. Claro. Y te sacaron el cabrestillo. ¿Cómo? ¿No? Te sacaron el... La venda. La venda, sí. Ok, ¿y para cuándo va a estar bien el brazo recuperado? No sé, tengo que ir el miércoles otra vez al Instituto de Quemado. Ok, perfecto. Le damos la bienvenida a Julieta Luciana Pérez. Muchas gracias. Y a Sebastián Mordejai. Felicidades, chicos. ¿Ustedes ya Buenas se vieron? Buenas tardes. Gracias. Sí, nosotros nos vimos. Se vieron hoy temprano. Yo les quiero decir públicamente felicidades. Gracias, Juli. Escucho vuestro programa. No lo escuché los 12 años, pero lo escuché. ¿Cuándo es la primera vez que empezaste a escucharlo? Era muy chiquita. Cuando lo conocí a Seba, que me hizo referencia. Sí. Ajá. Son los boludos que son amigos. Sí. Dijo, estos pibes los conozco, qué sé yo. Y... No quiero que hagamos nada de esto, claro. Dijo Seba. Y aparte, cuando me dijo. Julieta tenía 19, pienso. Cuando me dijo Seba, me dijo, me voy a Basta de Todo, me puse a escuchar a qué programa, por qué programa me dejaba, digamos. Y después, como al final lo retuvieron. ¿Te acuerdas de esa historia? No. Como al final. Otra vez la vamos su a contar. Jefe lo retuvo. No me acuerdo, perdón. Estábamos haciendo un programa de X4. Sí. Lo llaman para que empieces con Gabito. Yo estaba en un casamiento. Bueno. Ajá. Y me llama Gabriel Schultz. No hay problema. Me dice, se va Juan Pablo de Basta de Todo. Queremos que Gabito y vos vengan a producir un poco, a ver qué se les ocurre. Ah, ok. Y a estar en la mesa. No me acordaba de eso. Dale, dijo, obvio, yo tengo esta muerta. Así le contestó. ¿Le digo eso? Sí. Y bueno, y de X4 no me dejan irme. Ajá. Cosa que al final estuvo bueno porque terminé acá, así claro. Que... No te dejan irte, no. No me dejan irte. Si querés, te vas igual. No, bueno, pero no me dejaban venir acá. Hablaron con autoridades que estaban acá en ese momento. Igual Seba me dijo que no te quería dejar a vos. Claro. Y por eso hice hoy la comparación que yo siempre digo que a Basta llamaron a jugar a los Barros Esquelotes y solo quedó Gustavo Guillermo. Es el peor del mundo. Sí. ¿Acaso tengo esos ojos azules? ¿Acaso tengo esa boca envidiable? ¿Acaso? Eso es verdad, ahí tenés razón. ¿Viste? Pero tu éxito, las minas, la guita. Con esa te mato. Sí. Con esa te mato. Ahí tenés razón. Seba tiene una boca que encierra unos sí que no dan más. A mí me dice sí y no. Hace como 15 años. Y no te aburres. Va, sí, a lo mejor te aburres. No, no, no. ¿Vos sabés que tiene una boca histérica esa boca que se hacen desear? No sé. Sí. ¿Cómo es tu boca, Damo? No sé. Misteriosa, ¿no? ¿Da misterio? A la hora del beso, ¿sos pasional? ¿Dejas tu lengua en tu boca o sos de esas lenguas que invaden la boca de la otra persona? No, nunca he dado un beso así. ¿Nunca diste un beso de lengua? No. A ver, vení. No, pará. Yo Julieta, soy una chica comprometida. Ah, es verdad, casada. Qué macana. Denise también está novia. ¿A la Duque está el novio? Sí. ¿Lean está soltero? Lean, Aspis. Me podría dar una mano. Pero barba con barba no va. Por ahí quedan de marañados. Barba con barba guitarra. Claro. Barba con barba barril. La verdad, hoy más que nunca me siento tan orgulloso de estar en esta radio. Porque fue un día tremendo. Vine a la mañana con Andy un rato. Sí. Llegué tarde porque venía del centro. La muerte misma. Bueno. Y después, bueno, la transición fue de los más divertidos. Fue muy divertida la transición. Yo la escuché en mi casa. Pero después fue muy emotiva la apertura. Como el teatro mismo. Risas y lágrimas. Pero realmente yo no sé si es que estoy grande. Pero me emocionaba todas las cosas que decían, las cosas que le fueron pasando en el medio. Sensible, Juli, está y bien. Digo, qué maraca, me decía, de mí misma decía, ¿no? Escuchando la radio. Sí, está bien lo que dijo Juan Pablo, un poco nos hicimos eco de esas palabras, que hay que mantener la alegría, que es el espíritu básicamente que tiene Basta y que todos nosotros le queremos poner esa onda todos los días. Sí. Y a todos nos pasa que si tenemos algún problema venimos a la radio y nos cambia el humor. Sí. Es así de... Y no vemos la hora de volver a la radio. Exacto. Sí. Eso es hermoso. Y la verdad que hoy también salí de mi casa, iba caminando por la calle y agradeciendo... esta vida, ¿no? En cara, la verdad que sí. Gracias, esta vida, la verdad que... Sí, pero, viste, muy contenta, pero así como movilizada, emocionada. ¿Ibas saltando como quien la muñequita de Anica Dorada? No, simplemente caminando, pero dando gracias, que yo es escuché lindo. La apertura emotiva, y después justo cuando recordaban a Fernando, que la noticia de su muerte, bueno, justo fue en Basta. Claro. A mí me resultó muy emotivo, un poco triste. Sí. Pero al rato me alegro porque me acuerdo de las locuras de Peña. Claro. Y lamento que no haya estado vivo ahora con el Papa. Para tantas cosas. Entre otras cosas, ¿no? Ricardo Ford, por ejemplo. Sí, claro, que hubiese dicho un par con la aparición, ¿no? La muerte de Chávez. La muerte de Chávez. Algo también. Seguramente... Yo creo que Fernando... La muerte de Néstor tampoco vivió, él o sí. No, fue muy cercano. Claro. Fue muy cercano. ¿O no? No fue cercano, para nada. Un año, dos años. Sí, cercano fueron las elecciones que de Narváez le ganó a Kirchner. Ok. Ahí fue su muerte. Después, yo creo que hubiera llamado a Venezuela cuando murió Chávez. Algo de eso. Hubiera sido... Sí. Loco. Sí, qué lástima, que esta se la perdió y la de Bergoglio era... Se iba al Vaticano, para mí se iba al Vaticano a cubrirlo. Seguro, pero desnudo. Y que eso no hubiese dicho en estos aniversarios, ponele. Si hubiese robado la fiesta él, hubiese hecho algo. Algo hubiera hecho, rompe todos los micrófonos y se va a la casa. Y para mí hubiera ido al Soñando por Bailar. Un día, por lo menos. Es muy probable. Hacer algo con Tinelli un día. Es muy probable. Un día todo y se iba. O Gran Hermano también. Algo. Bueno, Gran Hermano gustaba, fue. Claro, sí. Gran Hermano fue a charlar con los chicos. Es verdad. Pero él fue fanático de la primera hora, ¿no? Cuando claro. no le gustaba. Va, sí, era popular. Pero en el uno fue fanático. De hecho, Gastón Trezeguet trabajó en una obra de Fernando, una función. ¿Te acordás que apareció? No. Sí, vos estabas. No. Sí. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Esquizopeña? Me parece que era la que estabas vos, sí. Ni lo vi. Sí, apareció. Pasa que estamos encerrados en camarines 4 horas hasta que salía esa escena. Con los videos de Flor Peña, ¿de qué lado hubiera estado? ¿Qué hubiera hecho? También. Y su video... Impredecible. Su video hubiera salido. Para mí hubiera ido al Vaticano a cubrir y hubiera estado claramente vestido de papa... Entre las gentes. Como Monseñor Lago por Exacto, ahí. Claro. Exactamente. Ahí a verlo ver Sí, ahí unos buches tremendo. Unas gárgaras. 12 años, chicos. No es nada, vale, pero fue un pestañeo también por otro lado. Sí, ¿no? Qué velocidad. Para mí ya ni me acuerdo, ya están como todos los años juntos. Viste, uno cuando es más cerquita, cuando son por ahí menos años. Vos determinás, bueno, tal cosa pasó en tal año, tal cosa. Uh-huh. Ahora ya nos cuesta un poquito hacer memoria. Por eso hay que ser distintas las remeras del ochentoso. Así decís, este año la naranja. Bien, claro. Esta fuera de la remera con verde. Uh-huh. Una boludez, pero para descomprimir, ¿viste? Te comprimes, está muy bien. Sí. Está bien. Muchos mundiales. En realidad no son 3 mundiales, vamos para el cuarto ya, porque arrancó medio tarde. Arrancó medio, no desde el primer mundial. Bueno, no sé cómo. No, el 2002 lo vivieron. Cuando Juan Pablo se fue a Corea y Japón. Me acuerdo. Ahí fue. 6, 10 y ahora viene el cuarto. Claro. Me acuerdo el día. No me acuerdo. Me parece que estábamos en Rock and Pop a la noche en Cucuruchos en la frente. Que vino Gaby Schultz. Y Gaby dijo: cuando se vaya Juan Pablo al mundial, tenés que venir vos. Para mí. Dijo Gaby. Posta. Yo creo que me acuerdo ese día. Fue un miércoles, me acuerdo que. Qué gana de separarnos todos, ¿no? No, seguían Cucuruchos en la frente, pero a la tarde iba Basta de todo. Tenía horario nocturno en Rock and Pop. que hacíamos dos tipos audaces mucho más que Cucurucho. Yo los escuchaba a ustedes dos esperando el 105 cartel blanco, volviendo del Cosala a Caseros. Y cuando estaban ustedes dos solos, confieso que me alegraba, porque cambiaba la rutina. Yo no era tan peñera, confieso. Y cuando estaban ustedes me gustaba también. Fue el año más difícil de Fernando ese también. Sí. Faltaba mucho, estaba muy sensible. Había tenido una depresión post-curación de la primera vez y el acoso de esta oyente que venía tirándole botella de cerveza llena. Me acuerdo que una vez discutimos si te daña más un botellazo con botella llena o botella vacía. Muy bueno. Yo decía, pero con botella vacía, pesa menos. Claro. No, porque la botella llena explota miles de pedazos. Es un boludo, es una botella vacía. Algo que decía también, que a mí me complicaba mucho, que decía cuando salía por teléfono, todo, sobre todo, Fernando decía... Estoy un poco decepcionado que me curé, decía Fernando. Sí. Un poco decepcionado estoy. No es que me quería morir, digamos, Weinreich me entiende. Yo no lo entendía. Y él decía eso. Salía mucho, el Weinreich me entiende, salía mucho. Me entiende. Entonces dejaba Pache como que yo tenía que dar el argumento ahí. Claro. Y no sabía qué decir. Qué lindo. Qué lindo. Y con Scott también que estaba ahí. Sí. Ah, era uno de los dos tipos audaces. Claro, es verdad que Scott se operó el culo, ¿es cierto eso? Sí, no era para decir. Estamos al aire. No, silicona, pero pidió que no lo digamos. Ah, no sabía, a mí no, yo me entiendo, a mí me lo cuenta Pablo. Claro, pero no era para bueno, tampoco le botó ni eso a Pablo. ¿Pero Pablo también se operó? No, Pablo me lo contó, pero no me avisó que no tenía que decir nada, pido disculpas, le pido disculpas a Dios. Ya pasó. Pensé que era culebrilla eso. Ya pasó. Pero, ¿y Damo, cuándo fue la primera vez que llamaste a Basta? ¿Te acordás del año? No, trajo... En el 2005. Trajiste aquel disquito, ¿te acordás, Damo, que aquel disquito que 8 años. No me acuerdo si creo que fue febrero, enero, febrero, más o menos. ¿Nos trajiste tus temas? Yo no estaba, trajiste acá Basta. Sí. ¿Cómo? Perdón. ¿Que trajiste tus temas en 2005? Traje uno solo. Uno no podré vivir sin amor. Vida no. Sí. Y tenía... No podré vivir sin tu amor. Amor. Pero era solamente tu voz. No, tenía una percusión y una trompeta hecha con un... Con un peine y un celofán, exactamente, y le habían cobrado por eso. ¿Tenés todavía esa grabación? No sé, creo que se me rompió el CD, se me rayó demasiado. ¿A la hora de la malla? ¿Enteriza? ¿O enteriza? Maya, ¿cómo? No. ¿Trajeron baño? ¿Enteriza entero? No. ¿Bikini? No sé. ¿Bikini? No, nunca he ido a una playa, o sí, me estás hablando de eso. ¿Nunca fui? Sí. No, el mar no lo conozco. ¿No conoces el mar? No. A Mar del Plata no viene ni venida a Monte. Lo llevamos. Sí, ¿te gustaría conocer? Y ahí vas a dar el primer beso. A la orilla de No, no quiso. Yo quise hacer que el primer beso y le está esperando. Pero el no amor. Cuando vos se lo digas, cuando a él le parezca. El amor. Claro. Un lindo encuentro, ¿sabes? ¿No? Que conozco una chica. Escucha, ¿vendrías con nosotros a Mar del Plata el año que viene, vamos? Bueno. Qué lindo, sería conocer el mar. Sí. ¿Entrarías con Tommy Drueta corriendo al mar a ver quién gana? Bueno. Sí, pero no creo que... No sé nadar. Va, no. No importa. No pasa nada. Fui a una pileta cuando era chiquito, pero no me acuerdo si aprendí a nadar. ¿Y te acordás si flotabas o algo? ¿Jugabas ahí? Creo que flotaba, sí. Pero fue entre los 5 y 8 años. Vamos a llevarte al mar. Lo llevamos al mar, Adamo. Te prometo, vamos. Imagínate cómo va a estar Rafa cuando lo vea allá. Y bueno. Sería hermoso. Hasta que deselo. Bueno, que te mejores el bracito. Gracias. Bueno. Vamos, gracias por venir a visitarnos hoy. Bueno. Espero que des un beso pronto. Que encuentres al amor. ¿Un beso? Sí. Claro, cómo no tener ganas. Feliz cumpleaños, Eduardo. Felices 12 años Diego. A todos los que escuchan Basta. Sí, creo que sí. Gracias, chicos, por gracias este festejo de hoy. Gracias por estar también. Gracias a ustedes. Que tengas un excelente estreno hoy. Muchas gracias. Sí, Diego, se ven los frustrados. Sí. ¿A qué hora hoy es? A las 10 de la noche. ¿Mañana? ¿De la noche? ¿El mismo horario? ¿Mañana? Mañana a las 10. Hermoso, ¿no? Hacer trasnoche. Qué hermoso. Sí. Muy bien. A la hora que salís, podés elegir al restaurante donde ir. Sí, sí. Que no te pasaba. No, antes era la propuesta era más acotada. Claro. Seis únicas semanas. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque única es una sola. Pero estas van a ser 6 semanas únicas. Únicas. Irrepetibles. Ajá. Nunca más vas a poder vivir algo así. Weinreich y los frustrados en el Teatro Mayo. Y quiero avisar a los que no vieron a Seba haciendo Weinreich. Weinreich. Y los frustrados, ese es un papel que a Seba no lo vieron nunca. Los que lo vieron en cómico, esto es otra cosa. Actúa, Weinreich. Siempre actúa. Así estoy que grabando todo lo recomiendo, sí. Lo recomiendo, de verdad, mucho. Muchas gracias, chicos. Voy a verte. Muchas gracias. Nos quedamos. ¿Fuiste? Hoy contamos Ojalá. Hoy cantamos Ojalá. Hoy cantamos el Ojalá. Y nos quedamos a cantarla los viernes. Claro, contamos. Sí, damos. Somos todos. Ponete los auriculares y vamos con todos. Sí, somos todos. Qué carita, Somos todos. Somos todos. Gritalo. Somos todos. Claro que sí. Damián Sound System, señoras, señores, festejando los 12 años del programa Hoy basta, se terminó. Cumpleaños de Basta de Todo, en el festejo del cumpleaños de Basta de Todo, arrancamos nuestro metro y medio el primero de otoño. El primer metro y medio de otoño, si es que ayer era otoño o no. No me acuerdo si ayer era otoño. ¿Ayer se lo considera otoño o es limítrofe? ¿O forma parte del verano 21 de...? Ya empieza el otoño. Bueno, entonces, segundo día de otoño. Adiós, Diego Mariano. Adiós. Y Eduardo Javier, que te vaya bien, ¿eh? Gracias, gracias. Y ahí se van los Basta de Todo. El orgullo. Hoy la mañana estuve en Perros, muy bonitas las chicas de Perro, divinas. Muy bonitas, pero lo tuyo y lo de Denise esta tarde-noche... Ay, pero qué divi, qué caballero, por favor, chicos, por favor, cerrá la ¿cómo puerta. Cómo están luqueadas. Hoy estaba, a la mañana estaba la gallega, que está en su mejor momento, Calamita. Es muy linda Calamita. Muy linda y estaba muy bien, ¿eh? Ah, no la vi hoy, no, obviamente no vine, pero... tiene muy buen material, Perros de la Calle. Sí, sí. Muy buen material. Después estaba Florcita, que pasó a saludar al mediodía, que es muy bonita. Le mandamos un beso y un abrazo. Y la Cayetina, que sé que está buena, pero para mí tiene bigotes, barba. Tiene, tiene barba candado. Todo tiene. Directamente. Y una también. Sí, aparte. Sí, la primera tetona de barba candado. Sí, es esa. Que es la barba candado no jode tanto, ¿no? Claro, eso. No pasa nada. Che, no sean así. No seas tan... Gol de Colombia, Julieta. No cosifiques. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Agradecen como al cielo, al señor, se abrazan. ¿Y por qué estamos viendo Colombia-Bolivia? Porque forma parte de la nueva fecha de las eliminatorias. Pero lo estamos cubriendo porque en Colombia está Martín Reich. Martín, querido. Sebastián, el calor de Barranquilla. ¿Me escuchás bien? Bien. ¿Cómo llegaste, Martín, a Colombia? Y combiné subte, bicicleta, algo de tren y a lo último un avión, pero éramos 6. ¿Cuánto gana Colombia-Bolivia? 2-0 en este momento. Magnelli Torres antes había abierto el marcador y ahora a los 49 se entrelazan todos en el área. Se para el 22, diría Araujo. ¿Cuánto gana Falcao? Falcao por ahora no hizo goles, Juli, está jugando. Sí, está jugando también Teófilo Gutiérrez. Sí, en la Colombia de José Pérez, que con esto ganaría 4 victorias al hilo. Mira vos, bueno, un abrazo Martín, cualquier información avísanos y volvete a Buenos Aires antes de que termine el partido. Si pasa algo más les digo Carlos Valdés, el dorsal, ahí lo veo Carlitos, casaca 22. Muy bien Martín, un abrazo, gracias por la información. Abrazo. ¿Cómo arrancó este programa? ¿Cómo arrancó? ¿Eh? Con un móvil desde Colombia, Martín Reich. Y Colombia-Bolivia, 2-0. Sí, 2-0. Me cae muy bien esta selección de Colombia con Falcao y con don José Pekerman. A mí me da igual. A vos te da igual. Sí, a vos te da igual. Bueno, hablabas tanto de este vestido, la verdad es muy lindo, bueno, y te queda excelente. Hoy viniste a perros, decías. Sí, cómo no te gusta, no, que te elogien. Cómo no te gusta. Que viniste a perros. Sí, vine a perros, la pasé muy bien. Hoy, sí. En realidad me agarró una furia hoy desatada. Una furia un poco burguesa y un poco porteña. Más sí. Porteña que burguesa, te diría. Me fui, tuve que ir a ensayar al Maipo a la mañana. Sí. Le puse, a la mañana, para ir hasta allá, hora. Una hora. Y a la vuelta, de allá para acá, hora sí. y 20. Ah. Hora y veinte. Vos mirás, boludo, anda en subte. Es cierto. Sí. Pero no debería tardar tanto, más allá de eso. No debería. Te vas de Bariloche a Villa Langostura en ese tiempo. Claro. A la ida, en realidad, te vas a Mar del Plata en avión, por ejemplo. También. Te sobra tiempo. Sí. A la ida tardé, ya no me acuerdo, hora y... ¿Una hora? No estaba. Un poco, creo, por malas decisiones también que fui tomando. Y aparte vos sos de pegarle al volante y decir en voz alta, soy un boludo. Sí, pero el tránsito insoportable, llega un momento que estaba muy perdido. Sí. No perdido geográficamente, perdido que ya no sabía qué agarrar. Sí. Y empecé a tomar malas decisiones todo el tiempo. Ah. Doblado acá, no era. La próxima, contramano. No semáforo, era. Rojo. Yo te dije, para mí te tenés que poner... una barba, un bigote y una boina y tomaste el subte B y te dejás de hinchar los cataplines. No llegás en 22 minutos. No es por eso. Hoy sos una estrella, es solamente te van a parar por la calle. No pasa nada. Entiendo la incomodidad. Pero te camuflás, te vestís de Caruso Lombardi y te vas. Y me van a decir Caruso. Y decís, no me jodan. O le pegás una trompada a alguno. Está bien, no me midas. Ya está. Bueno, le mando un beso a Rocío, que le dije que le íbamos a saludar en la apertura, que me la crucé cerquita de la radio, Rocío. Así que un beso grande. Venía no sé con qué en la mano y me dijo que trabajaba por ahí, no me acuerdo local de qué, pero un beso grande a Rocío. Yo le quiero mandar un beso grande a Gustavo. ¿Sí? Primo hermano de Nitroman, que estuvo hoy acá en la radio, que nos escucha siempre, así que a Gustavo le mando un beso grande. Muy bien. Genio. Bueno, quedan 284 días para finalizar el año. Sí, ¿cómo te pega esto? No, te digo que es una información que quería darte. Estadística. Sí, hoy cumpleaños Virginia Lago. No es Virginia Luque, Es Virginia Lago. Virginia Lago. Que muchos la conocen como la de las novelas, de las películas de la tarde, pero es una señora de una vasta trayectoria, una actriz de renombre. Por supuesto. A mí me resulta muy agradable las pocas veces que vi, porque es un horario no para nosotros ese de la tarde en Telefe. No. Pero las veces que la vi me resulta muy agradable. Es una señora muy agradable. Muy agradable. Ella presentando la película es como una madre. Sí. Una abuela para gente más chica, para nosotros, para mí sería una madre. Una madre. Diciendo, bueno, ahora van a ver una película. Sí. Una señora que la atropella 14 veces el 60, pero que así todo le pone mucha garra a la vida. Entonces te dan ganas de vivir, Virginia. Sí, te da ganas. Le mandamos un beso grande en su cumpleaños. Y hoy cumple Karina Jelinek. Karina Jelinek. Mira, justo leí un pasaje, una frase de ella. ¿Qué dijo? Que cuando viaja le manda fotos de ella en tanga al marido. Ajá. Como para que no la olvide. Me parece bien. Eso leí. Me parece bien. Es un misterio, Karina Jelinek. Es un misterio. La estamos buscando para hablar y para decirle feliz cumpleaños, entre otras cosas. Sí. La conocí. El primer quilombo que arma Karina Jelinek es en Indomables. Ah, cierto. La primera vez que se arma así, tole, difícil. Tole. Primero porque la presentan Karina Olga. Ahí se hace famoso Karina Olga. Y Pettinato le dice, ¿por qué Olga? Dice, porque yo tenía una abuela que se llamaba Olga y falleció. Y ahí medio que se pone mal, Karina. Sí. Y después estaba el mito que cuando fue una vez al banco a llevar un cheque, le dijeron, ¿me lo puedes firmar? Y ella puso con cariño. Con cariño. Sí, Karina Jelinek. Sí. Nunca se supo si hizo la verdad, ella lo desmintió, después nunca quedó claro. Pero bueno, las veces que me la crucé, que le hice una nota, que estuve con ella. Es hermosa. Es hermosa. Está muy buena. Sí. Muy buena está. Pero es rara. Es rara. Es rara para hablar, es rara, no sabes bien. Sí, es modelo. Sí. Un poco mediática, ha estado bailando, cantando, ¿sí? ¿Eso estuvo? Sí, estamos comunicados con ella. Karina Jelinek, ¡feliz cumpleaños, Karina! Hola, gracias, ¿cómo andás? Bien, y vos, acá estamos Julieta Ping y Sebastián Weinreich en Metro. ¡Felicidades, Cari! Gracias. Por favor, Karina. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien. ¿Qué estás haciendo vos en tu cumpleaños, Karina? Mira, ahora recién hace 20 minutos llegué a casa y me iba a poner el ciclista para ir a andar en bici. Ah, mirá vos. Todas las tardes voy a andar en bici con mis amigos. ¿Todas las tardes vas a andar en bici? Día muy, sí, sí, día muy sana. Tipo 6, 7 de la tarde empiezo a andar en bici ya cuando termine mi día. Bien. Y tres veces por semana voy a andar en bici. ¿Se puede? Bueno, todas las tardes no, entonces. Sí, bueno. Tres veces por semana. Tarde por medio. ¿Se puede decir en qué zona vas o preferís guardártelo eso? Sí, ya está, por el barrio. Claro, pero no sabemos nosotros qué barrio es. Palermo, no, ponele, Palermo. Sí, por Palermo, por el barrio. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Qué lindo día, ¿no? Hermosísimo. Hermoso día, Karina, hermoso peronista. Día. Peronista. ¿Y vos en tu cumpleaños haces algo? ¿Lo festejás de alguna manera o no? Por supuesto, vamos a ir a comer con mis amigas, mis amigos. Uh-huh. Vamos a ir a un resto donde los dueños son amigos míos y... No te y va a ser una cena linda, muy tranquila y bajo la luz de las velas. Qué lindo. Ay, qué lindo. Va a estar muy linda. Ajá. Karina, y a disfrutar con la gente que quiero. ¿Qué te regalaron hasta ahora, Cari? De Estados Unidos para pasarlo acá en mi país, porque amo mi país. Muy bien. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Los años lo pasaba yo en Estados Unidos, pero este año decidí pasarlo acá porque me parece que... Muy bien. Es un ejemplo patriota que hay que copiar, ¿eh? ¿Sí? Que hay la que verdad copiar. Que sí. Muy bien. Porque muchos al revés, se la van a pasar afuera. Claro. Y ella viene acá. ¿Qué estabas haciendo en Estados Unidos? Hablamos con Karina Jelinek. Llegué hace dos días y fui a hacer una producción, dos producciones de fotos. Después me quedé unos días a descansar con mi amiga y con una amiga diseñadora, donde tenemos un proyecto para hacer juntas. ¿Qué proyecto? Y, no te puedo decir. No se puede contar, así no se quema. Así no se quema. Sí. Pero bueno, estuve 9 días y ahora volví porque ya tenía que también estar el lunes acá para hacer una producción de foto para una revista. Mira qué bien. ¿Y el marido qué dice? Paso mi cumpleaños acá. Claro. Iba a pasarlas acá, pero dije, no, mejor voy a... Mejor venís. ¿Y el marido qué dice, Cari, que te vas y venís? Nada, no, está acostumbrado. Viajo al interior, tengo desfiles. Claro. También se va... a, no sé, los viajes que tiene él de trabajo. Claro. Yo también todos los años viajo, sí que viajo. Sí. Son independientes, son una pareja independiente. Sí. Karina. Sí, pero lo importante es hacer nuestras cosas, nuestros trabajos. Claro. Pero siempre estamos bien comunicados, porque eso es el secreto de la pareja. O sea, tener diálogo, tener acción, ser cómplice en todo, eso está bueno. Eso mi es cómplice y todo. Poder. Estamos hablando con Karina Jelinek, que hoy cumple años. Sí. Karina, ¿es verdad que cuando estás de viaje le mandás fotos en tanga a tu marido? Ay, pará, se corta, ¿qué? Que sí es verdad, lo que salió en un reporte... Ya se la... Si es verdad, ¿me escuchás? No, se cortó. De las mejores notas. Sí, se escuchó. Bueno, se cortó. Ay, se cortó bueno, la pero justo la parte más Karina. Picante. Sí, yo quería saber si mandaba bueno, fotos en tanga, Karina. Si tenés paciencia, la volvemos a reconectar. Bien, David dice, ¿es Karina o Suria? Tiene un tono de Suria. Decime que llamarle. Decime dónde. Puede ser, ¿no? Sí, Karina Suria. Karina cumpleaños. ¿Cuántos cumplirá? 30. ¿Y uno? Punto. ¿No crees que cumpla menos que vos? Redondo, no. Tal vez 31, qué sé ¿31? Yo. Por ahí puede ser que tenga. Sí. Sí. Tiene un cuerpo impecable. Sí, impecable. Realmente. Impecable. Y mantiene el look, ¿no? Siempre. Ajá, mantiene el look, sí. No digas mantiene el look mirando el partido, porque no siento que no me das bola. 32 años cumple. Bien, linda edad. Bien, te pasó. Me gusta. Estás contenta por eso, más. ¿No? Sí. Estás contenta. Me gusta. Bueno, me parece que ya no vamos a poder retomar la conversación con Karina. Creo que quiso cortar, que escuchó la pregunta de la tanga y ahí quiso cortar. Si ella dijo esa declaración, no se va a sentir. Bueno, pero una cosa es decirlo, te puedes arrepentir. Uh-huh. A veces, cuando das notas así un medio gráfico, después el título sale muy destacado y te da vergüenza. Sí. Así que... Yo quería saber qué le regalaron, qué le gustaría que le regalen. Ajá. ¿Qué regala ella? Es un misterio la mina, ¿no? Es un misterio. Es un misterio. Pero bueno, ya sabemos qué hace. Producciones. Una, dos. Tiene que estar lunes para otra producción. Claro, producciones de fotos, campañas. Sí. Viaja a los Estados Unidos. Sí. Está muy comunicada con el marido, que esa es la clave, cómplice en todo. El marido es un importantísimo... Empresario, millonario, dicen el marido. Sí, de colita y gomina. Ajá, calculo que ella debe, a través de él, debe conseguir los dólares para viajar. No, las empresas que la llevan directamente cubren esos gastos y ella no tiene que tocar divisa. Tenés razón. Esa es la otra. Tenés razón. Bueno, Jirafa, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo estoy muy contenta. Estoy para arrancar, estoy contenta. Hoy tenés el estreno, así que nos vamos desde acá todos muy contentos. Chochos, Pablo Fábregas, ahí lo vi. Contento también. Chocho. Así que es un día de fiesta para nosotros, porque basta cumpleaños, porque vos estrenás, hay tortas en el estudio. Hay tortas, acá están las tortas. Sí. Así que re contenta estoy. Hoy sacamos a la Nutri, que bueno, sí, le vamos a tener que contar la verdad. Igual todavía no probamos nada nosotros. Yo sí. Ah, vos sí. Esta que es un cheesecake de Bauquita. Bien. Terrible. Bueno, vos decís que estamos contentos y es verdad. ¿Sabés cuándo es el problema en las relaciones así humanas? ¿Cuándo? Cuando los dos no van en sintonía. Sí. Cuando uno está muy, muy bien y otro está muy mal. Permitime este paréntesis, sí, es lo más normal. Lo raro es que las personas nos unamos, vivamos juntas, compartamos tanto tiempo, siendo individualidades. Lo más raro es durar, lo más raro. Sí, entiendo, pero para mí nunca nadie está siempre muy contento o muy triste. Sí. Pero puede ser que las parejas vivan momentos distintos cada uno. Y eso complica la relación, ¿no? Complica. Porque llega uno muy contento y el otro está muy triste. Y el que está contento no quiere expresar toda su alegría, el que está más triste se siente un poco culpable por eso. O el que está muy contento dice, y yo ahora me tengo que amargar porque vos tenés un mal día. Y el que está triste dice, bueno, esto es una pareja, bancame un poco. Sí. Yo estoy mal, me alegra que vos estés bien. Que se alegra hasta ahí también, ¿no? Obvio. Que se alegra hasta ahí. Por eso tenía ganas de hablar con novios, novias, maridos, esposas, mujeres, hombres, distintos momentos, que nos cuenten que están en distintos momentos con su pareja. Uno recién echado, otra recién ascendida, por ejemplo. Uno, distintos momentos anímicos y distintos momentos de la vida también. Bien. Uno que se recibió y otro que empieza a estudiar una carrera. Bien. Uno que está en su mejor momento laboral y otro en el peor. Sí. Distintos momentos en pareja. ¿Cómo la llevan? ¿Cómo conviven con eso? Sí. Uno que tiene una familia espléndida, por ejemplo, que viene de padre, tío, todo genial, y el otro con una familia de mierda, que ahí suelen aparecer también las grietas, ¿eh? Suelen aparecer las grietas. ¿Por qué? Me dirás vos. ¿Por qué? Bueno, porque en algunas parejas es el que viene de familia chota, aprovecha la familia del otro, como que se incorpora a esa familia, ¿entendés? Y la empieza a disfrutar. Y a veces se pone todo al revés, en realidad. Se pone como que dice, no quiero disfrutar de tu familia, no me gusta esa familia, etcétera, etcétera. Yo soy de otro palo. Antes de hablar con pareja nos tenemos que ir a Colombia porque parece que hay otro gol. Martín Reich, en Colombia, ¿escuchás, Martín? Sebastián, ¿me escuchan bien? Bien, Martín. Estoy ya casi en cuero acá en Barranquilla, de 33 grados más o menos. 33 grados. ¿Gol de quién, Martín? José Pekerman toma agua y hay otro gol de su equipo. Teófilo Gutiérrez con un peinado rarísimo, lo tengo acá a 2 metros, ¿eh? ¿Fue con chumbo o fue tranquilo? No, este fue tranquilo. Pero si Pekerman es nuestro. Pero es técnico de Colombia. Está dirigiendo a Colombia, porque le va muy bien. Y ojo con el rival, que es Bolivia, que el martes lo enfrentamos nosotros, ¿eh? ¿Cómo está el partido, Martín? Colombia 3, Bolivia 0, Sebastián. En este momento tengo 3 goles y falta casi media hora de juego. Bueno, andá saliendo, Martín, ¿eh? No quiero que llegues tarde. Voy a hacer alguna nota a Teo Gutiérrez y voy para allá. Guarda si está cargado. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Digo esto porque Teo estuvo una vez con un revólver, sacó la victoria de Racing cuando jugaba para la KD, la KD. Bueno, entonces hablábamos de parejas y situaciones distintas, situaciones antagónicas. En el 40107267 decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola. ¿Sí, quién habla? Hola, chicos, qué emoción. Soy Cecilia. Cecilia, estaba seguro que iba a ser una mujer la primera. Mirá. No sé por qué estaba seguro. Es que somos más acomplejadas. No, a mí me parece que son más dadas para la conversación. Y para reconocer estas cosas. Cecilia, te escuchamos. Bueno, tengo 26 años, estoy de novia hace 4. Mi novio es licenciado en Administración de Empresas y yo recién empecé mi carrera. ¿Y qué carrera empezaste? Relaciones del trabajo. Ajá. ¿Y te pesa esto, Cecilia? Y sí, me pesa, y más que yo tengo una autoestima tendiente a baja. Entonces, pero es como que lo que más me molesta es que él no nota la diferencia y yo sí. Es más un rollo tuyo que de él, en realidad. Como todo. Y no, porque todo el mundo me dice, y vos recién empezaste. ¿Y cuántos años tiene tu novia? La misma edad. Ese es el problema. Es lo difícil. Él con 26 recibido y vos arrancando. Claro, y encima él está arrancando una segunda carrera, o sea, es un bochazo. Bueno, pero está bien de última, porque están los dos en una carrera, los dos van a estar estudiando. Capaz que yo me siento medio garrapata, ¿no? No, pero ¿por qué compararse? Es inevitable. Estás viviendo con el otro. Listo. Pará, ¿y tu novio se pone así en maestro, en profesor? ¿Te dice cómo hay que vivir todo eso o no? Y un poco sí. Claro. Sí, a veces son las peleas por ese tema, ¿viste? Es como que, sobre todo los más ubicados, yo soy más volada. Él me dice, no sé si la vida no es así. Y vos te reís así. Claro. Así que bueno. Ay, Cecilia, bueno, un beso grande, Chechu, gracias. No, no hay entradas para regalarme para hoy. Ay, en algún momento, ya vamos a tener, Chechu. Ah, bueno, gracias. Dale, un beso chau, grande. Chau. Buen programa. No creas, no me van a sentir culpa. No, gracias, se sentí culpa. Sí, un poco voy a sentir. No, no sos vos. Pero en las relaciones, recién decía, este es, el novio se pone de profesor y ella como de alumna. Las relaciones son desparejas para mí, siempre. Sí. Es una pareja, siempre uno de los dos domina en algo. No quiere decir que siempre sea el mismo. No, pero son épocas donde está bien marcado quién, claro, quién tiene el mando. Son épocas y situaciones. Sí. Tal vez a la hora de cocinar, ¿qué se come? Sí. Domina uno. Sí. No sé, cierto aspecto. ¿Qué obra social vamos a usar? Sí. Domina otro. ¿Dónde se va de vacaciones? Decide una. Uno. Ah, una. Ah, okay. Una. Bien, parejas en situaciones antagónicas. Él está en su mejor momento, ella en su peor momento. Sí. Por acá nos dice un amigo, novia con hermana enferma y amiga recién fallecida. Yo me fui a vivir solo, me subieron el sueldo, terminé maestría. Claro. Claro, claro. Y ninguno es culpable de nada. No, no, pero no. Pero empieza a salir el rencor. Sí, poquito, empieza, ¿no?, a salir. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿te va? ¿Quién habla? Georgie es mi nombre. ¿Georgina? Sí, Georgina. Ah, entonces es decime la verdad. Claro. No, no puedo decir Georgina, tengo que decir Georgie. Bueno, Georgie, ¿cuántos años tenés, Georgie? 25. ¿Y estás manejando? Mi novio está manejando. Ah, me gusta esto. Bien. Con Georgino ahí, contanos, Georgina. Con Georgino. mira, todo lo que ibas diciendo no, nos está pasando. Hace un año más o menos que estamos saliendo. Él tiene mala familia, yo tengo buena familia. ¡Qué mala que sos! Ay, ¡qué bueno, mala que sos! ¡Sos una basura, Georgina, una basura! ¡Él tiene mala familia! No le digas así. Pero pará, ¿qué es mala familia? ¿Qué es mala familia? Desunida. Desunida. Y él se unió a nosotros. Pero ahora lo que nos está pasando es que él viene de correr y me dice, ay, mira, estoy más flaquita y yo estoy trabajando en una panadería y estoy comiendo más y estoy más gordita. Entonces me da una bronca cuando se mira el espejo y dice, estoy más flaquita y yo me veo, estoy más gordita, me quiero morir. Claro, le tenés que decir esto, pero tu familia está re desunida, men. No, pero ¿vos no tenés miedo que en realidad él se esté enamorando más de tu familia que de vos, Georgina? Puede ser que los quiera más a ellos. No, nada que ver. Nada que ver. No. Tampoco son, siguen siendo los suegros. Pero esta situación es rara porque, digamos, él está disfrutando que está flaco, es como si la mina fuera él, prácticamente. Sí, es el que más se arregla, ¿viste? Yo trato de ponerme ropa que esté más holgada y él va todo ajustadito. Distintos momentos, muy buen ejemplo, ¿eh? Sí, ¿y te da miedo que se vaya con otra? Y sí, me da miedo, recién estamos por la calle y yo, ¿viste? Estoy un poco cagada ya. Ajá. No, revisar el Facebook. No, mentira. Pero trae problemas revisar el Facebook. Mentira. Georgina, un beso grande. Un beso para los dos. Hasta luego, gracias. Uno para los dos, siempre los dos. Digo lo mismo. Qué tacaña. ¿Qué le cuesta? Sí, uno a cada uno. Dale, che. Por favor, ¿no? Pero... ¿Es que estrena el pibe hoy? Es raro, ¿no? Lo de... Es raro. Que el pibe esté más metrosexual que la mujer. Claro, más flaco, qué sé yo, puede pasar. También, y aparte, ¿no? Ponele que te ves más flaco, no lo digas. No te mires al espejo y digas, estoy más flaquito, pero a lo mejor gorda. Pero pará, a lo mejor ella está inventando todo. Eso también es posible. Puede ser. Es muy posible. Pero, si tu novio adelgaza, si se arregla mucho, sí, ten cuidado. Descon. Bien, hoy en Exparejas, que estuve presente en Perro de la Calle. Ay, qué bueno. Hubo un caso muy particular. ¿Cómo fue? Que nos reíamos, pero era muy doloroso. Sale una chica diciendo que se separó, pero no le quedó claro porque el chico la había abandonado. Sí. El chico sale al aire. Resulta que eran dos chicos que hacían un curso de stand-up. Sí. Y que dieron a entender que el pibe ahora salía con otra chica del curso de stand-up. La chica no sabía nada, pero se lo imaginó en el momento. Pero la dejada tiene material para monologuear espectacular. Eso le terminamos diciendo. Ah. Pero está en el momento de tragedia, no llegó claro, a comedia. Todavía no llegó, le falta tiempo. Y Cayetina decía algo muy sabio, que cada mujer... ¿Sabe de qué mujer tiene que desconfiar del entorno de su marido? Ah, muy bueno. Entonces, digamos, si tu marido trabaja en un lugar, vos vas un día a una fiesta, una reunión, mirás a sus cinco compañeras y dices, esta es la perra. Perfecto. Está claro eso, está, ¿no? Muy bien en la apreciación. Sí, los hombres no tenemos idea de eso. No es que no tenemos idea. Mi mujer trabaja en un lado, yo sé que todos se la quieren bajar. Puede ser cualquiera. Claro, cualquiera. Será cualquiera. Lo mismo. Sí, salvo uno que me conozca mucho a mí, usted se la quiere bajar no cualquiera. Hay problema. Sí. ¿No? 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Habla Alejandro. Alejandro. No sabía que estabas hablando yo. Sí. Es raro con saber que uno está hablando. Por ejemplo, yo sé que ahora estoy hablando. Estás hablando, ¿no? Ahí estabas hablando. Sí, ahora yo. Alejandro. Es raro escucharte. Es raro escucharte y escucharlos ustedes. Momento. Un millón de veces y no me pude comunicar. Bueno, por fin se nos dio, Alejandro. Decía Susana Gil. Se nos dio. Bueno, momento antagónico. Sí, bueno, a mí me está yendo bien laboralmente. Hace poco tiempo me ascendieron. Y bueno, mi novia sigue en el mismo laburo, tiene problemas con la familia, quilombo. Y cuando la veo, siempre hay mala onda y medio como que yo vengo a full y ella viene medio bajo. Y a vos te aburre un poco, ¿no? Que estás bien y no lo podés disfrutar porque ella siempre está... Me hincho un poco las bolas. Claro. Pero ¿cuál será el equilibrio, no? Porque hay una parte donde en la pareja obviamente hay que... aguantar, ¿no? Claro. Es que ante la primera falla de volver está en garantía, chau. Sí. Pero, ¿cuánto aguantás y cuándo decís quiero vivir una vida más o menos pareja? Y siempre, o sea, sacás lo mejor de la persona. Sí. No solo el momento, porque son momentos, o sea, son momentos buenos y momentos malos. En algún momento voy a estar yo para abajo y ella va a estar para arriba, espero. Porque si estamos los dos para abajo nos vamos a hundir. Claro. Pero es medio complicada la vida así cuando estás en pareja, y más hoy en día. ¿Y ya te gustó otra en el medio o no? No. Ese vacío que dejaste, ese bache fue que muy dijiste, chiquito, amigo, el vacío, sí. Ese bache, porque vos estás con tu novia que te viene con garrones todos los días, que es la familia, que es el laburo, que qué sé yo, y estás con una compañera de trabajo que está divina, es hermosa, está con buena onda, no le conocés sus miserias porque solo la ves en el laburo. Claro. Sí, puede ser, es verdad. Bueno. Pero bueno, todos, o sea, tenemos momentos así como dije, buenos y malos, y bueno, lo importante también es bancar al otro en esos momentos. Lo que pasa es que también yo te banco 1, 2, 10 veces, pero ya la 70 vez... Cuando tenés que pasar facturas, cuando se pudre, hablemos. Claro, pero mirá como Alejandro se quiere convencer de que está bien esta situación. Alejandro, un abrazo grande, viejo. Bueno, te quería decir algo antes de cortar una cosa. Yo trabajaba en el canal que vos hacías un programa... No, no me hables con misterio, decime qué canal y qué programa. En el canal 13. Canal 13. Y me acuerdo que un día estabas en los estudios y yo me acerqué para que sacarme una foto y me sacaste corriendo como loco. ¡Uy, qué hostiva! Es imposible. Pará, desde ese momento me agarró como bronca. Y yo te escuchaba en el programa porque la rompés. Pero sentías No, pero es imposible que haya pasado eso. Y pero... Es imposible. Que sí. Seguro que no era Ronnie, era Uberman. Yo te digo. No, en esa época estaba... No acuerdo, estabas haciendo... Pero era TBR o la Biblia y el Calefón. TBR. Bueno, yo te la defiendo a muerte. Para mí es imposible. Jamás saqué a nadie corriendo cuando me pide una foto. Estoy apurado. Y me quedé ahí con el celular en la mano y dije... Te recordé a toda tu familia y después... Bueno, yo insisto que te la defiendo a muerte. ¿A dónde estás ahora? Yo estoy acá en la calle caminando. ¿En qué barrio? Estoy en Aedo. Bueno. Estoy medio lejos. Ahora, ¿por qué Seba no se saca una foto y te la manda a tu mail? No, no es lo mismo. ¿Eh? Me tengo que sacar una foto ahora con vos. Pero tengo que ir un día a la radio. Ahí está. Yo soy el chico que sacaste matando el día en los perfecto. de calle 13. Igual te la defiendo a muerte, ¿eh? No recuerdo jamás haber sacado. Puede ser que paso apurado, me voy corriendo, pero eso de decir, no, salí de acá, jamás. No fueron así las palabras textuales, no puedo, nene, pero fue tipo. Me miraste como diciendo, sí, apurado, no me rompas. Vale. Me miraste como diciendo. Es la interpretación de él. Claro. Y es el peligro del aire, que sale cualquiera y puede decir estas cosas. Me agarró mucha bronca, entonces no te escuchaba, mi novia quería poner la radio y no te escuchaba, me daba bronca. Y nada, después te empecé a escuchar porque, bueno, todos tenemos que perdonar en algún momento, ¿no? No me tenés que perdonar de nada porque no te hice nada. No, ya lo sé, pero... Y salí de acá que estoy apurado. Bueno, un abrazo, compañero. Gracias. Hasta luego. Bien. Así que, mirá vos. Así que... Es verdad, yo te pedí agua, me sacaste corriendo. No, comprate tu agua, me dijiste. Ajá. Comprate tu agua. ¿Cuándo más te saqué corriendo? Después, otro día que te dije, me empezaste una lapicera. Comprate la tuya, yo no te la presto nada. ¿Qué más? No te quería escuchar más, pero te tengo que escuchar porque trabajo acá. Claro. Bueno, pero no me digas más. Sobre la tarde, sobre la vereda, y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruido, salta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, un no, un no. No, no vas a darte un paso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez, porque son las 6. 6 de la tarde, 46 minutos en la República Argentina, 22.8 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga está en pareja, se llama Julieta Lucina Pérez. El programa de hoy está dedicado al que está seguro que hoy tiene las medias sanas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weintraub y ya hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Como las papas no assets. Mirá qué linda canción para abrir en este viernes 22 de marzo de 2013. Hola, Leo Fernández, el hombre del oeste, La Ferrer, que está en la operación táctica técnica con su jopo. Está el señor Leandro Aspi con su camisa escocesa. Ahí lo veo al Conde, Alberto Ezequiel, Jara Douglas, señorita Denise, Martín Alejandro Reich, con todo el fútbol, con todo el deporte. Y Pablito Fábregas está entre nosotros, porque esta es la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, por aquí por Metro. Tenemos una cuenta de Twitter que es @MetroMedio, una contestadora que es el 4010-7272. Es un día hermoso en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Juega la selección en un ratito, juega Messi. Juega, el Kun no juega, pero sí no. Juega el Pipa Higuaín, juega Montillo, sí. Juega el Pocho Lavezzi. Juega la Argentina a las 9 de la noche contra Venezuela en el Monumental. La cancha va a estar repleta, las entradas están agotadas. Y no lo voy a ver. Yo tampoco. Y no lo voy a ver. Bueno, te voy a ver a vos. Me cambiás por Messi. Sí. No, al revés, cambiás a Messi por mí. Qué gole. Así que me mete goles, ¿eh? Bien, no. Bueno, pero algo de eso algo tal vez. Algo va a haber, ¿eh? Algo va a haber de eso. Y hoy tenemos, por ejemplo, Google, tenemos lo mejor de la semana. Viene el turco, me dijeron. ¿Viene? Y Seba 2.0. Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. Iván Noble, ¿qué haces acá? Toda tu superada canción. Expresar tu mundo, un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano.

Habana. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Durante la tanda estuvimos pensando en usted. Oh, mentira, mentira. La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Metro y Medio, Walsh de Paul y Westerman. Hola, Seba, hoy voy a verte, ¿eh? Mucha mierda, querido. Un abrazo. Bien, por bien. Twitter y en persona. Me amenazan. Mirá que voy a verte, ¿eh? Claro. Mirá que voy a verte, ¿eh? Bien, bien. Mañana voy a verte, ¿eh? Espero que hayas ensayado, Martín, ¿eh? Martín, ¿cómo estás? Bien. Andate a Colombia, que hay gol. Bien. Que hay gol. Andá a verte quién es el gol, quién lo hizo. Fíjate, porque hasta el momento estaba 3-0 Colombia ganándole a Bolivia. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Estamos esperando que Martín llegue a Colombia. Martín Rey, ¿llegaste? Sebastián. Tranquilo, Martín. Escucha, tranquilo. Qué profesional, ¿eh? Qué profesional, la verdad. 6 minutos. Qué los vuelos. Lo que llegara a Barranquilla, ¿eh? ¿Gol de quién, Martín? Radamel Falcao, Juli, se agarra el dedo. ¿Por qué? Como chupándose el dedo. Un tipo, un estilo. No, debe estar por ser padre. No tenemos ese dato. Oh, le gusta chuparse el dedo, tal vez. Ah, ¿no? Bueno, ya está. Y encuentra una excusa. Falcao, crack mundial, sí, goleador. Obvio. ¿Quién le va a decir algo? ¿Chupador de dedo? No, me chupo el dedo. 86 minutos, faltan 4 en Barranquilla, la Colombia de José. Se ubica muy bien esta eliminatoria, le gana 4-0 a Bolivia, ¿eh? Y otra vez el Tigre Falcao. ¿Cómo está el partido, Martín? En este momento, Sebastián, el partido tiene 4 goles. ¿Quién hizo los 4? Bolivia no hizo goles y Colombia hizo 4. Entonces, ¿quién está ganando? Colombia 4, Bolivia 0. ¿Con esto Colombia va al Mundial casi? Está muy bien Colombia con esto y recordemos que tiene a Beckerman que envejece con cara de mujer. Hasta luego, Martín. Hasta luego. Pobre Beckerman. No, hay hombres con cara de mujer. Sí, bueno, pero... Sí, yo tengo uno que es una abuela, directamente es una, sí, abuela. Es una abuela. No lo voy a nombrar porque me cae bien, además. Bueno, ¿el apodo? Sí, no puedo decir. ¿Y esa por ahí le dice una abuela? No. Estamos todos de acuerdo, además. Sí, estamos todos de acuerdo. Sí, creo que ya sí que... Bueno, 4-0, le gana Colombia a Bolivia. Gracias, Martín, ¿eh? No, por favor, por favor. Tranquilo, Martín. Hasta el calo del frío. Sí. Dos perfumes, pero parece que son truchos. Ahí tiene una letra borrada. Cuidado con el jet lag. Sí. Tenés cuidado con eso. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. ¡Hola! Indigna. Un día vas al centro y te quejas. Yo trabajo todos los días, voy, vengo. 8 horas de mi vida pierdo por día. Y vos te quejas porque fuiste un día. Bueno, pero no sé. Así. Además no perdés 8 horas. Indigna. Bueno, voy. Un día vas al centro y te quejas. Yo trabajo todos los días, voy, vengo. Bueno. Pero él hace todos los días radio. Sí. Entonces lo que le pasa un día lo cuenta. Un día. Bueno. Saludarte, la verdad que una lástima, me pierdo el estreno, pero no faltará oportunidad. Que lo disfrutes y ojalá que los nervios estén muy buenos y la pases muy bien. Diego, y escucho Metro y Medio. Chao. Gracias, amigo. Gracias. Era como tu psicólogo, ¿no? Sí, un poco, tal vez lo era. Gracias, es que era saludo de famoso a famoso. Ajá. También, no voy a estar presente. Era saludo de famoso a famoso. Entiendo. Quiero agradecer a la revista Barcelona que me manda su ejemplar hoy on fire, Barcelona, con todo el tema... Papa Francisco, Bergoglio y todo eso. Así que la revista Barcelona está en sus kioscos. Y le quiero agradecer a Gustavo. Difícil. Vasiukevits. Con este apellido. ¿Hincha de quién es? De San Lorenzo. Y de Boca de Atlanta. Sí, de Atlanta. Boca de Atlanta. De Tristán Suárez. Mira, bueno. Es hincha de Tristán Suárez. Y trabaja en la revista Ascenso 2013. ¿A qué le dicen el ruso en Tristán? No lo sé. Me hicieron una nota en Ascenso 2013, póster de Atlanta. Los avisos son espectaculares. Sí, ¿los puedo leer, por favor? Sí, por favor, dice: parrilla a los nietos. Sí. Cerrajería Axel. Genial. Que se llame Axel, ese espectacular. Genial. Son los del barrio, además. Sí. Empanadas Los Litoraleños 2. Litoraleños 2. La película. Le fue muy bien. Y se paró Seba. Pizza Nápoles. Este sí, señor, bien. Qué y está el equipo el día de Chacarita. Miren cómo estaba esta tribuna, repleta. Ajá. Antes del clásico. Pero no entiendo por qué en la revista de Tristán Suárez está Atlanta. No, es la revista del ascenso, pero él es hincha de general. Claro. Y después un reportaje. Y Julieta Pink en un recuadro opina sobre mí y dice: mira, es insoportable pero creíble. Perfecto. No dije eso, seguro. ¿Qué está diciendo? ¿Que Gustavo miente? Con respecto a Atlanta, sí. Es insoportable pero creíble, la verdad. Claro. Bueno. A mí me gustaría que me soportes. Bueno, bueno, se ve que algo hice mal. ¿Te soporto? Sí, ya veo. Ya veo que ya te soporto. Ya veo. Bueno, bastante mita, te quiero, yo quiero que me soportes. Bueno, bueno, claro, te quiero y soportar. Y Gustavo escribió un libro sobre Tristán Suárez. Ajá. Que se llama Historias en el Club Más Grande. Hoy no con el indio. Claro, silencio, cada uno, no, cada uno considera que su club es el más grande. Sí. Pero es una estupidez. ¿Por qué? Porque vos podés discutir qué es la grandeza, bla, bla, bla. Ajá. Ahora, defender el más grande desde Tristán Suárez es absurdo. Para mí es absurdo siempre. Tal vez es una ironía. Es un poco irónico también. Se puede jactar de que Diego Maradona lo fue a apoyar más una vez por querer hablar al indio Bazambera. Sí, no te convierte en el más grande eso. No, pero podés decir Maradona estuvo en mi club. Para mí es mi vida, estamos todos de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo, pero si fuese tuviera un club. Pero el que más quiero, el que más significa, pero el más grande. Bueno, para él es el más grande, o es la ironía, o es la manera de llamar la atención. Estamos hablando. Para mí están más acomplejados los clubes grandes que los chicos con estas cosas. A ver. Porque los clubes grandes todo el tiempo dicen. River todo el tiempo dice, somos el más grande. Boca dice, somos los que más copas tenemos. Sí. Independiente y Racing se pelean quién es el tercer grande. Sí. San Lorenzo también. Huracán dice, somos el sexto grande. Y estos dicen un montón de cosas, pero no te enterás. También es verdad. Es cierto. Vélez, Pablito. Vélez es el más de Liniers. Ajá. Claro, el más de Liniers. Pero también, ahora me van a putear, tiene ese complejo Vélez, decir, nosotros estamos ahí. Que para mí es un error de parte de los hinchas de Vélez. En querer hacerse respetar. No es necesario. No tenés que pedir que te respeten. Claro, no. Y además no lo necesita Vélez. Aparte, en el fútbol, me parece a mí, que agarrarse la historia cuando tu presente es una porquería suena más absurdo todavía. No, pero te agarrás de eso porque no tenés presente. Bueno, está bien. Habla otra cosa. Habla de enfócate en esto. Sentí la vergüenza de lo que te está pasando y salgan a flote. No vengas a decirte, che, estás en el fondo del mar. Sí, pero nosotros en el 68, no sé a quién me parezco. Como cuando tu mamá pasa por acá y te dice, acá antes había una lavandería. Y mira ahora. Bueno. Hay un locutorio. Hola, ma. No hacen nada con ese dato. Ahora yo siempre vi el locutorio. No tengo nada para hacer. Recién la vi a mi vieja. ¿Qué dijo? Vos sos yo soy mi vieja. ¿Cómo estás? Nervioso, bien. ¿No? Yo te voy a ir a ver. Ahora voy a casa, estoy con papá y vamos para allá. Bueno. ¿Me dejaste las entradas en boletería? ¿Cómo hacemos? En boletería, como siempre, ¿no? Claro. Bueno, dale. ¿Querés que te vaya a saludar después? No, va a haber gente. Claro. Bueno, yo te espero. Si me querés saludar, me saludas. Si no, no. Pero bueno, que te vaya bien. Me imagino que estás re nervioso. Cuídate la voz, cuídate la garganta. Porque sí, cuídate la garganta. Sí. Hizo el monólogo ella. Sí. Genial. Así que, bueno. ¿Y Pepe qué te dijo? No hablé con Pepe. No le compré. Pero algún chiste tiene. Si lo llamás, algún chiste tiene. Sí, algún chiste va a tener. Pero no estaba con mi viejo. Uy, nos tenemos que ir a Colombia. Otra vez. Martín Reich en Colombia. ¿Qué pasa, Martín? Sebastián, espera que llegue, que Mabrocho ahí está. Sí. Famoso gol, el quinto de Colombia. Pero, che. Sí, el quinto de Colombia. Alguna vez un 5-0 que no nos trae buenos recuerdos. Allá claro. En 63. En este momento, la pincha bárbaro. No lo veo al Moreno porque lo tapan todos sus compañeros. Pero estamos en tiempo adicional, ¿sí? Uh-huh. 93 minutos, Colombia 5, Bolivia 0. Con esto tiene 19 puntos y queda como escolta nuestro, ¿eh? Mirá vos. Espectacular, bueno. Lo del equipo de Pekerman. Recordemos que van los primeros 4 al Mundial y el quinto juega un repechaje, ¿no? ¿Quién hizo el quinto gol, Martín? Al final lo hizo Pablo Armero. Armero. El volante, interesante, uh-huh. El Moreno. Bien, el martes jugamos con Bolivia, pero jugamos en la altura. No es lo mismo enfrentar a Bolivia en Buenos Aires que en La Paz. ¿Y qué equipo? Nuestro último Argentina-Bolivia allá fue un papelón. Un 1-6. Yo había faltado porque estaba engripado. Se había muerto Alfonsín un día antes. Ajá. Esos son los recuerdos que tengo. Sebastián. Sí. Lo tengo cerca. Javier Azcargorta, el técnico de Bolivia, que es español. Ajá. Y tiene una cara de, no sé a dónde voy a cenar hoy, pero voy solo. Claro, claro. Bien. Abrazo, Martín. Abrazo. Hasta luego. ¿Qué equipo quedó ahí en la puerta? Vos decís, 4 equipos pasan y un quinto va al repechaje. Sí. El sexto, ¿quién y fue? Y todavía no se sabe, pero puede... En otro mundial. Ah, no me acuerdo, ¿quién salió sexto en la eliminatoria? Es que en este julio aparte nos libera, ¿cómo les va? Bien, perdón. Martín. ¿Todo bien, abuelo? Todo bien. ¿No se movió nada? No me dio nada de comer. Oh. Brasil nos libera una plaza, porque como es que es el que organiza Brasil el mundial... Brasil no juega las eliminatorias. Claro, libera una plaza para Sudamérica. Qué aburrido. O media más. ¿Y qué hace todo este tiempo él? Era amistoso. No es una persona. Ayer empató con Italia, 2-2. Claro, juega amistosos. Ah. Pero es una eliminatoria fácil, con esto no le quito mérito a Argentina, pero son 9 equipos, clasifican 4 y el quinto juega un repechaje. Y Brasil no está. La verdad que hay equipos débiles. ¿Se tonguean las rondas, Martín, después del Mundial? No, Juli, se habla de esas bolas tibias que hay en los sorteos, pero por ahora viene todo bastante legal. Bueno. Vamos a hablar con nuestro diseñador porque somos el único programa de radio del mundo que tiene un diseñador. Se llama Hernán Berdicheschi. Berdi, querido, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, ¿cómo va? ¿Preparado para esta noche? Preparado para esta noche. Uno nunca está preparado y a la vez un poco sí. Hoy pensaba realmente, no estoy preparado, Pero qué sé yo, yo creo que sí estoy, a la vez. Me contradigo todo el tiempo. No, no me contradigo todo el tiempo, a veces me contradigo. Te escucho, Hernán. Bien, bueno, te deseo suerte para esta noche. Gracias. Tengo una buena excusa, pero no voy a poder ir. ¿Por qué? ¿Cuál excusa? ¿Cuál sería la mejor excusa para no ir? Y algo relacionado con tus hijas. No tan buena. ¿Te vas de viaje? No. A ver. Tenés varicela. Partido. Me voy a ver el partido al Monumental. No, me parece muy bien. Vas a ver a Messi en vivo y en directo, me parece bien. Vos sabés que uno de los asociados del estudio es venezolano y me invitó, porque la otra vez, viste, habíamos perdido y no sé qué, se agrandó y, bueno, me había comprado las entradas hace tiempo y justo dio, pero me pierdo el espectáculo, pero la próxima, o sea, mañana o pasado voy. Bien. Pasado no vas a encontrar a nadie, porque estoy viernes y sábado, pero si querés ir al Maipo, claro, anda. Claro, Maipo es lindo. Claro. Sábado. Bien. ¿Ok? Bien. Hernán, bueno, dentro del blog de Metro y Medio encuentro de todo, encuentro el curso de antiayuda de Peto ayer con la visita de Martín Rocco, encuentro la foto que me saqué con el gigante, hay audios de gordos con chorizo, hay de todo en el blog de Metro y Medio, y está sobre todo tu ícono de la semana. ¿Quién es esta semana? Es compartido, en realidad, viste que lo del Papa sigue siendo una noticia residual. Y sí, grande. Pero apareció otra noticia, sobre todo en los últimos 3 días, con el tema del dólar, el blue, que se va, lo que dice Moreno. Uh-huh. Así que hice un mitad-mitad. Se llama Francisco Guillermo. Es la mitad del Papa, la cara del Papa, y la mitad de la cara de Guillermo Moreno. Y da medio como una cosa desde de un lado medio como pacífico, uh-huh, inclusive con el recen por mí, y del otro lado la furia misma. Bajen el dólar a 6 hoy. Ajá. Que fue medio lo que la última de las frases de Moreno del día de hoy. Ese es el icono de la semana. Está medio brasilero porque está el amarillo papal de un lado y el verde dólar del otro. Hubo una serie de discusiones de ponerlo azul, que se iba a parecer Atlanta, Boca, X, ajá, en Twitter, pero quedó así. Hernán Berdicheschi, un abrazo grande y muchas gracias por el icono. Querido, mucha mer para la noche, ¿eh? Abrazo, buen fin de. El abrazo para. ¡Ay! Dijo buen fin de la puta. ¡Qué parió! ¿Querés que lo volvamos a llamar? ¿Es peor eso o no sé por qué la amo? ¿Qué te jode más? ¡Ay! Y buen fin de me jode más, me parece, ¿eh? Es un genial, buen fin de. Es muy duro, justo hoy. ¡Ay, ay, ay! Decimos a veces fin de semana, fin de semana. Fin de semana, vamos todos, fin de semana. Fin de semana, fin de semana, fin de semana, fin de semana, fin de semana. Sábado domingo, buen sábado domingo. Paso. Sábado domingo. Fin de semana, fin de semana. 7 de la tarde, 8 minutos. Hoy vamos a jugar al Google. Jugamos al Google por los siguientes premios. Julieta, Luciana. Tenemos skins para tu celular. Tenemos una cena para 2 personas en Más Te Vale Bar. Tenemos una remera deportiva. Tenemos un par de entradas para ver Yo, una historia de amor, el unipersonal de Diego Reinhold. Y tenemos helados de Volta. Y además tenemos la super pregunta: ¿cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012, Pelé? Debutó con un pibe. Ay, María, no lo querían. El café. Era veloz. Mancuso. Traidor. La tenés. Adentro. Te metés con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A trota lo eché. Porque no servía. Si estás vacío. Llenate. Y las nuevas son. Vamos. Conocí a mi hijo por Skype y me emocioné. Ford no es el único puto de la Argentina. Bien. Señoras y señores, son las preguntas y respuestas maradonianas. Pero además, el que conteste la super pregunta, uh-huh, acerca de cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera aquella tarde, se lleva golosinas por ese importe. Ese importe en golosinas. Por ese importe. Exacto. Que no es poco. Muy ¿de bien. Acuerdo? De acuerdo, chicos. 7 de la tarde, 9 minutos. Uh-huh. ¿Alguien va para allá? Yo. Bueno, vení conmigo. Me habló de vos, que era su programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, Metro y Medio, no te pongas así. Siempre me habla de escuchando a Noel Gallagher con Everybody's on the Run en Metro y Medio. Te recomiendo que te des una vuelta por Almíbar Café. Mañana, por ejemplo, de lunes a sábados están abiertos. Desayunos, almuerzos, meriendas, cocina variada. Puedes hacer tu reserva en el 4776-6486. ¿Dónde queda Almíbar Café? En Aguirre y Tames, en el corazón de Villa Crespo. Al final, ahí en los outlets, dejás las bolsitas, te sentás en la vereda y te tomas una limonada y un tostado, una French Toast. Facebook / Almíbar Café. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En Metro y Medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Bienvenidos al repaso semanal de Metro y Medio. Antes de meternos en el fin de semana, escuchemos algo de lo que sucedió en estos días. Hola, Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te querés hacer un pedido? ¿Me escuchaste? ¿Quién es el Papa? Jorge Bergoglio. ¿Y mi apellido cuál es? Jiménez. ¿Jiménez qué? No sé. Jiménez Bergoglio, mamá. Qué alegría. ¿Y vos qué vendrías a hacer de Francisco? Más de Bergoglio. No, ¿qué? Ninguno, porque yo soy Jiménez Bergoglio, pero Bergoglio con B corta, ¿viste? Entonces es como que, tengo un día, acá está el boludo de Baigorria, que de ortografía no sabe una mierda, y él me decía, sí, Bergoglio, el Papa es con B corta. ¡No es con B corta! ¡No es con B corta! ¡Pelotudo! ¿Sabes qué te deseo yo? Que te pongas tan nervioso que la única palabra que te salga sea calefón. Y que durante una hora y pico diga calefón, calefón, calefón, calefón, calefón, calefón, con voces. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que agarre una locura en el escenario mañana, lo ves a Germán Palacios desesperadamente en los pezones. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué me deseo? Que tengas un dedo tan maloliente, que la gente se empiece a levantar y se empiece diciendo, ¡qué olor a dedo, qué olor a dedo! ¡Fíjate! ¡37 veces! ¿Con qué me vas? Me decís, ¡me corta, me corta! Y el Papa va con me larga. Y nosotros somos Jiménez Bergoglio con me corta. ¡Baigorria, vas a con me larga! Compañeros musicales de Leandro Ampis están aquí en el estudio y hoy van a hacer el tema de Dios en vivo cuando ustedes quieran. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora más. No voy al analista, visita, me quedo acá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones, tráeme el café al balcón. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que siempre vayas de ida a todos lados. Así que para volver a tu casa tenés que pasar años y años y años. Y te quería preguntar del estreno, ¿cómo estás? Bien, una vez de un estreno de la obra El Niño Muerto. Sí, Peña, Niño Muerto. Y el estreno, según él, salió muy mal. Según todos nosotros, fue aceptable. Bueno, y se fue a su casa angustiado. 5:00 a.m. me suena el teléfono. Y le digo, dale, me voy a la casa de Peña. ¡Uy, no! Se me mata. Claro. Digo, se nos mata el puto. Remisa hasta San Isidro. Llegamos y durante el día se juntó mucha gente. Un amigo director que él conocía, que no había querido llamar para los ensayos, lo llamaba ahora. Caía Scott, caía algún novio. Sí. 8:00 p.m. él se tenía que ir a hacer el programa. Mamá, Milagritos López. 4:00 p.m. dijo, me voy a dormir una siesta. Bueno, buenísimo. Me dice, ¿te puedes quedar? Sí, me quedo. Y viene en un momento, vuelve de la siesta, que no había dormido nada. ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 27, ponele. Sí. Viene y me dice, me terminó la carrera. Pero me lo decía en serio. Sí. Pobre, decía, ¿se me terminó? Me dice Peña. ¿De qué me estás hablando, boludo? Le decía, se me terminó la carrera. Ayer salió mal el estreno, hoy me va a salir mal esto. Y no se mató en ese momento. Mirá vos. Hoy lo entiendo. Sí. Recién hoy. Pobre puto, perdóname, hoy te entiendo. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Qué me decías? Que te pongas tan nervioso, tan nervioso, tan nervioso que no puedas en el escenario, que no puedas pararlo de otra manera que no sea haciéndote una masturbación. ¡Está saludando el Papa, me dice! ¡Festejemos que es argentino! ¡Ok! ¡Festejemos que es argentino! ¡Festejemos que es pariente nuestro! ¡No, le digo yo! ¡Sí, me dice él! ¡No, boludo, no! Reconciliación.

Si no eres fan, te convertirás. La banda de rock por excelencia ya está llegando. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. Socios Club Personal, 15% de descuento. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en www.santanderrio.com.ar. Club Personal. Vigencia desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en www.personal.com.ar. ¿Tenés ganas de viajar? Llegó la promo Valijas de Azotés Viajes. Con tu compra te regalamos las valijas. Sí, compras tu viaje y te llevas las valijas de regalo. Apurate, tenés tiempo hasta el 22 de marzo. Azotés Viajes. Como quieras, donde quieras. Aplica restricciones dependiendo del monto total de compra. Promoción válida hasta agotar stock total de 800 unidades. Bases y condiciones en azotés.com. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Bim, lavandina en gel versus los gérmenes de la casa. Estaba disfrutando de un baño en el inodoro y de repente lo vimos caer abatido. Doctor, no sabíamos del nuevo poder de Bim, lavandina en gel. Se va a salvar mi hermano Germen. Nuevo BIM Lavandina en gel, desinfección superior. Dura hasta 3 veces más que las lavandinas líquidas. BIM Lavandina en gel, agua lavandina aditiva de gel. Lea atentamente el rótulo y mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Bing. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Walls of the Floor in West in Vernon. Son las 7 de la tarde, 24 minutos en la República Argentina. Quiero decirles que estamos en marzo, que es el mes de la mujer, y en Ford te dan la oportunidad de que todas esas mujeres entren en un solo auto. Con un mínimo de ahorro pagás la primera cuota y accedes al plan de Fiesta One desde 705 pesos por mes. Para más información, ¿qué podés hacer? Podés ingresar en planovalo.com.ar. También, si querés, podés pasar por un concesionario oficial Ford y enterarte bien de qué se trata este plan que te estamos contando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. ¿Están para arrancar o no están para arrancar? Yo estoy lista. Estoy Nos bien. Vamos entonces, señores, al Google. Jugamos al Google en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, habla Erika. Hola, Erika. ¿Cómo te va, Erika? Volvió la tiranía. Muy bien. Bien. Volvió la tiranía. ¿De qué tiranía estás hablando? Erika, ¿cómo andás? Muy bien. No, quería participar la Erika, que el viernes pasado Araduc se equivocó, y hago signo de comillas, sacó un varón al aire. Porque antes, Erika, se sacaba un varón y una mujer, y ahora hace un tiempo larguísimo que solo sacan dos nenas. Entonces, quería saludarte. A Erika le conviene. Bueno. Y no, es mentira lo que está diciendo Julieta. ¿Es mentira? De hecho, el viernes pasado salió un varón. Porque se equivocó Araduc. No, yo no me acuerdo de eso. La verdad, no para nada. Si vos lo retaste. Sin embargo, no recuerdo, el viernes anterior salieron dos varones. Sí. No. Y el otro viernes tres. Tres varones. Yo confío, si vos no confías en el criterio de Araduc, decilo. Sí. Yo confío que si Erika ahora está en el aire, es la oyente más idónea para jugar al Google. ¿Y por qué te enojaste y le preguntaste a Araduc por qué salió un varón el viernes pasado? No me acuerdo que haya pasado eso. Dale. Fue porque lo escuchamos blandengue. Claro. ¿Cuántos años, Erika? 29. Voy a arriesgar 30. Sobre la... ¿Cómo? Casi 30. Pero tenés 29. Voy a arriesgar sobre la vida de Erika, que tiene 29. Está por cumplir 30 años en cualquier momento. Sí. Es alta, Erika. 1,77 mide Erika. ¿Mejor ir o venir? Mejor ir. Tiene... Es pechocha bien, y eso llama la atención con su altura. No tiene fea cola, pero... Llama la atención eso. ¿Es un yuyo o es más bien robusta, es grandota? Ni una ni la otra. Es grandota, es 1,77, bueno, imagínate, ¿no? Suyo, claro. Lleva lo suyo. Es una buena mina, Erika. Tiene un grupo de amigas bastante grande. Tiene amigas por todos lados, Erika. Del colegio, del club. Ella iba a jugar al hockey. Dejó eso a los 20 porque le aburrió. ¿Era buena? Más o menos. Más o menos. Estaba porque estaba con las amigas. Claro. Es profesora de yoga, esas cosas hace ahora, Erika. Sin Corpiño. ¿Cómo? Sin Corpiño. Sin Corpiño. Erika, su despertar sexual lo tuvo un poco tarde. Pero una vez que arrancó, Recuperó el tiempo perdido sexualmente hablando. Ajá. Erika hoy vive con su novio, que se llama Tomás. Tomás tiene 30. Está enamorada de Tomás. En el fondo, sí. Ella sabe que es medio Gil, Tomás. Ella lo sabe en el fondo. No. Pero lo quiere igual. No, que es un boludo total. Sí. Es medio Gil, dice. Medio Gil. Lo ve a veces, es medio Gil. Pues cómo lo quiero a Tomás, dice. Porque un poco todas las mujeres saben exactamente qué es lo que tiene al lado, ¿no? Claro. Es medio Gil, Tomás. Lo ve como se ríe con sus amigos. Ah. Es como un perrito. Algo así, sí. Es bloopers. Pero es buen tipo. Es un buen... Sí. Es un buen novio. Dice, lo quiero... No tienen hijos todavía, pero dice, lo quiero para padre mío. Claro. Pero es medio Gil. Es medio Gil, Tomás. Claro, sí. Cuando termina de bañarse... Hace poses sensuales. Eróticas. Pero es de las oyentes que llamó... De las que más poses eróticas hace. Frente al espejo. Te hace una coca Sarli. Te hace mujeres argentinas de todas las épocas. Te hace tapa, la tapa de... Te hace tapas. De todas las revistas. Te hace revista, te hace cine, te hace tele, te hace teatro, te hace todo. Muy bien. ¿Y a vivo? ¿En vivo? ¿Con Tommy? No, porque es medio Gil. Es medio Gil. Lo hace sola y dice el texto, además. ¿Qué pretende usted de mí? Lo hago por mis hijos. Todo eso. Sí, es. Erika, ¿cómo es tu vida? Participas. Nada que ver. Sí, como te cuesta reconocer, ¿eh? Bueno, ¿cuándo cumplís 30? En agosto. ¿Y qué casi 30 entonces? Y bueno, y que casi ya voy a cumplir 30 y bueno, no sé, todavía no lo pensé. Supongo que en julio me voy a poner un poco mal, pero... Hay una frase que dice que los 30 no se cumplen, a los 30 se llega. ¿Me explico? Ah, mira. Linda, ¿eh? ¿Qué día de agosto? ¿Cómo? ¿Qué día de agosto, carajito? El 10. El 10 de agosto, bien. ¿Me dice 1,77? No, mido 1,60. 1,60. Uh-huh. ¿Pechocha? No, para nada. No. ¿Grupo de amigas grande? Sí, eso sí. Bien, ¿jugás al hockey? No, bien. Deporte un queso. Un queso. ¿Profesora de yoga? No, hice yoga, pero no, profesora no. Ajá, ¿y a qué te dedicas, Erika? Soy psicóloga. Todos tenemos un tripe en el bolso. Sí. Particular, ¿trabajás en un hospital, en un colegio? Trabajo en un colegio, trabajo particular. Uh-huh. ¿Qué tal la sesión? Eso le voy a preguntar. ¿Qué tal la sesión de qué? No, ¿qué estás cobrando la sesión? No puedo decir al aire. Un huevo cobra, ¿eh? Pero pobre. Queda feo. Imagínate si hay un paciente tuyo escuchando ahora, Erika. Dice: le dejé mi vida en las manos a una tipa que sale a jugar al Google en metro y medio. Uh-huh. ¿Con quién estoy? Dice. Sí, no queda muy serio. La verdad que no, Erika. No. Pero bueno, los psicólogos también somos personas. Más o menos. Sí. ¿Cuántos pacientes tuviste hoy, Erika? A ver, no, hoy estuve en escuela, así que pacientes no, sino entrevistas. Pero hay días que tengo muchos pacientes, llevo a tener por ahí 18 pacientes. ¡No! ¡No! 18 pacientes, no te entran el día. Le preguntás cómo está y lo despachás. Sí. Erika, y a veces te pasa que decís, viene un paciente, ahora viene el que tiene el problema con la novia, qué patada en los huevos este. No, uno se encariña bastante con los pacientes y trata de escucharlos y de poner la oreja, que para eso uno está, ¿no? Claro. Uno me dedicaría a otra cosa. Erika, ¿te gustó alguno o alguna paciente? No. Uh-huh. Eso no está permitido. No está permitido, pero si te pasa, te pasa. ¿Por qué? Porque el amor, ¿qué es? El amor es irracional, es loco, es... No me hagas... No. Erika, lo de psicología del colegio es medio choreo, ¿no? No, ¿cómo va a ser un choreo? Sí, son un montón de pibes, ¿viste? Te vienen con problemas, te portarte bien, no hay mucho para hacer. No, sí, hay un montón que hacer. Por ejemplo, claro, nadie lo hace, hay para hacer, pero... ¿Qué hiciste hoy en el colegio, Erika? Hoy qué hice, y nada, estuve con muchas entrevistas con los papás, asesorándolos, o sea, si bien no soy psicóloga particular de los nenes, pero sí uno tiene una responsabilidad de cómo están los chicos en la escuela. Claro. Y si los chicos están mal, bueno, también es un poco responsabilidad de uno, ¿no? ¿Y cuál es el problema más común que está saliendo en estos días, Erika? La inquietud, el déficit atencional, el problema de conducta. Uh-huh. Facebook. Muy bien, claro, toda la tecnología, la ansiedad, ¿no? Sí, eso también. Uh-huh. Erika, ¿y algún paciente se enamoró de ti? No sé, nunca me lo dijeron. ¿Pero no te diste cuenta por sus aptitudes? No, la verdad que no. Muy bien. La verdad que no, porque uno está en otra modalidad cuando trabaja. Entiendo, muy bien. Erika, ¿y vos tenés novio o novia? Estoy casada. Ajá, ¿con quién? Con Martín. ¿Y te parece medio Gil, Martín, o no? No, para nada. ¿Lo amás? Lo amo, sí. ¿Por qué lo amás? Y lo amo porque es muy buena persona. Ay, no, no, te perdiste, no, el cero, no, no, no, no. Separó. A mí me gusta que amen y que no sepan por qué. Claro. Porque el amor, ¿qué es? Es irracional, loco, temperamental, sin sentido. Eso es el amor. ¿Cómo vas a saber por qué lo amás? No tenés que saber. Vos es algo que lo sentís. ¿Por qué lo amás? No sé por qué lo amo. O vos elegiste amarlo a él. No, es algo que te pasó. Hoy tenés función, Sebastián. Y pero... Te vas a morir de un disgusto. Porque me, y sí, me van a matar. Dice, lo amo porque es buena persona. ¿Y cuántas buenas personas hay en el mundo? Amás a todas. Pobre. Amás a todas. Está bien, tenés razón. Pero también después de 10 años, uno tiene tiempo de pensar por qué está enamorado. Repetiré todo. No, otra vez. Bien, ¿y qué hace Tomás? No, Martín, vos querías que sea. Ah, ¿y qué hace? Bueno, ¿qué hace Tomás, Pablo, tu amigo? No, bien, está jugando al fútbol. Dale un abrazo. Bien, ¿y Martín qué hace? Es científico. Cero Gil, Pablo. Cero Gil. Gil no tiene nada, Tincho. ¿En qué se especializa? ¿En qué rama trabaja? Trabaja en lo que es neurociencia. Oh. Trabaja con sapos. ¿Con sapos? Ah, estás con un drogón. ¿Cómo? Estás medio con un drogón, ¿no? ¿Lleva sapos a tu casa? ¿Qué hace con los sapos? No, pará, los diseca. No pasó el primario tu marido, ¿te mintió? No, hay baches. No, muy bien. Che, y bueno, ¿y es divertido, Martín, o estar con un científico es un garrón? Erika. Bueno, justo se entrecortó, no importa. Fantasía anotando el teléfono. Sí, Erika, vamos a hacerte las preguntas de rigor. La primera está relacionada con el día de hoy. Y están en momentos antagónicos con Martín. Él está en un gran momento y vos en uno malo. Al revés. Hola. Sí, estas cosas me van a matar. No, esto es lo que a mí me va a matar. Seguís sacando minitas. Esto es lo que me va a matar. Erika, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, la segunda. ¿A qué famoso o famosa te pareces? Dicen. No sé. Ay. En caso de que Martín te engañe, ¿preferís que va con un hombre, con una mujer o con un sapo? Sí, te van a matar estas cosas. Dale, ninguno, con ninguno. Con ninguno. Perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a jugar al Google, Erika. Vamos a jugar al Google. En Google vamos a buscar agua y aceite. Para vos, ¿qué aparece más veces? Agua. Agua. Vamos primero por agua. La apuesta de Erika. Agua aparece en Google 506 millones de veces. No es un mal número. Vamos por aceite, que aparece en Google 94 millones 500 mil veces. Por lo tanto, tú, Erika, has ganado y tenés el derecho de contestarnos la super pregunta, que es la siguiente. ¿Cuánta plata tenía Leandro Lápiz en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Lápiz en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. ¿Adi María? Nadie lo quería. ¿El café? Era veloz. ¿Mancuso? Un traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metes con mi mujer. Ay, ay, ay, ay. ¿A Trota lo eché? Porque no quería. No. Si estás vacío. Si estás vacío. No. Si estás vacío, Erika. No. Imagínate, conocí a mi hijo por Skype. Sí, conocí, me emocioné. Y Ford no es el único puto de la Argentina. Marísimo. Frase de Maradona. ¿Cuánta plata tenía Leandro ese día? Si adivinás la plata, te llevas el premio, pero es injusto. Es injusto. Adelante. 12 pesos. No. Hasta luego, Erika. Poco me alegro. Chao. Yo creo que la situación está pidiendo que alguien entre a este estudio. Que alguien agarre el bandoneón. Sí. Adelante. Adelante. A continuación dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Supongo que hay decenas, cientos, tal vez miles, no creo tantos, pero mucha gente interesada en jugar al Google. Sí. Quiero saber por qué Erika fue la elegida, Conde. Hoy no fue el día de los cientos. Quiero saber por qué Erika fue la elegida. Estaba en una lista de backup de oyentes, porque no hubo tantos llamados de oyentes. Ajá. Y apelé al backup y la llamé, creo que un minuto antes que salía al aire. ¿Por qué? Porque la tenía en una lista. ¿Pero por qué un minuto antes? Porque todos los anteriores que tenía, que fui llamando, no me convencían. Pero vos, en ese backup, vos tenés el oyente y las características, ponés geminiana... Claro, pongo... Julieta, ¿y de Erika divertida? ¿De Erika qué tenías? Japonesa. Japonesa. Tenía un dato que era japonesa. ¿Y por qué no nos lo tiraste y nos agarrábamos de ahí? Porque nunca les tiro un dato previo. Lo más interesante, digamos, pasó fuera de aire. Claro. Japonesa y psicóloga. No, no, japonesa y además se hace pasar por japonesa, no es japonesa. ¿Mirá? Entonces no es japonesa. No, no, pero tiene rasgos achinados japoneses y empieza a hablar con la gente. Me había parecido divertido. ¿Y en qué momento de la charla privada llegaste a eso? Yo llego a las personas con muchas. Tengo muchas conversaciones. Claro, yo estoy muchas veces ahí atrás, ¿eh? Bien. Para... ¿Es capaz de preguntarte, ¿te hiciste un enema? Está hablando cualquier cosa, pero llega a ese lugar. ¿Vos pensás que fracasamos nosotros? Otra vez fracasé yo. Fracasaste vos. No, bueno, pero. En mi fracaso hundí a todo el equipo, a todo el programa. Pero la gente no está llamando. Está sonando mucho menos al teléfono hoy. ¿Por qué será, Conde? ¿Por qué será? Y está jugando Uruguay contra Paraguay. Uh-huh. Es viernes. Se están variando para ir al estreno de Seba. ¿Para mí qué es eso? Los 300.000 oyentes se están variando para ir a ver a Seba. Pero entran 750 personas. Bueno, pero se están variando para ir a verte. Gracias, Conde. 7 de la tarde, 38 minutos. Este programa todavía se llama Metro y Medio. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocar, ¿ok? Cuando cante, estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. Respirar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente. En Metro y Medio. Al lugar que soñaste. Despegar.com. Ciertos temas. Siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. Y ahora, seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. Recibimos comunicaciones de Berazategui, de Lomas de Zamora, de la capital federal, de países limítrofes y de países no limítrofes a través de la internet. Atendemos el teléfono. ¡Qué lindo trabajo que tengo! A ver quién llamó al... ¡Vamos, mis Estambulskis, canten! 40-10-7-2-7-2. Sí, sí, 40-10-7-2-7-2. A ver quién llama a Metro y Medio. Soy Javier Bigotón, el papá de Axelón. Soy Lucila Gallino y soy la invitada más rara que tuvo este programa Metro y Medio. Todavía no saben lo que me falta contar. Me molesta que no sepan dejar separadores, loco. Soy tal, hago tal y escucho Metro y Medio. Y córtenla ahí, por favor. Hola, soy Lucía, escucho Metro y Medio, soy azafata y me bajé un actor. Sí, me bajé un actor. Hello, my name is Lucía, I'm a flight assistant and I fuck with an actor. Yes, I'm happy. Hola, soy Fernando y estoy para un final de mañana escuchando Metro y Medio. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián. Escucho Metro y Medio y no sé exactamente qué son las gomosas, pero me podría llegar a interesar. Gomosas suena copado, ¿eh? Bueno, soy Emiliano Espasandín, el arquitecto de Metro y Medio, y tuve el honor de salir del programa de Héctor Real. Sí, hola chicos, soy Sebas. Me falta una oreja y igual escucho 75 centímetros. Hola, soy Pedro, profesor de letras, e igual escucho Metro y Medio. Hola, soy Pato, soy abuela y tengo abuela, y escucho Metro y Medio. Hola, soy Ramiro, tengo 10 años y con mi papá escuchamos Metro y Medio. Hola, soy Julieta Pink, y cuando haces el check-in online, vas más tarde al aeropuerto porque ya tenés la cola hecha, y escucho Metro y Medio. Hola, soy Pablo Fábregas, y hoy en la oficina hice ruido con una moladora, que era más o menos así. ¿Qué? Y escucho Metro y Medio. Hola, soy Sebastián Weinreich y a los personajes de Gloria Carrá le han sacado la virginidad en varios programas televisivos. Por esto, Gloria no quiere venir al programa. Y escucho Metro y Medio. Y lo hago también. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Otra de las bandas que va a estar presente en el Pepsi Music, el festival, 2 y 3 de abril en Costanera Sur se viene el festival más grande de la historia. 4 escenarios, más de 100 bandas. The Black Keys, que estamos escuchando ahora, Pearl Jam, Hot Chip, Paso Speed, Catupecu Macho, Masacre, Macho, y muchas, pero muchas bandas más. Además, en el Facebook de Pepsi Music podés ganar entradas, quedarte a pasar todo el festival en el Camping Pepsi, o en un micro de gira a los Rockstar con tu grupo de amigos. Cine, bike, skate, park, peluquería, tatuajes, son algunas de las cosas que tiene este Pepsi Music. En 2013, Pepsi Music, el festival que se viene con todo. A todos los que tengan ganas mañana de darse una vuelta por el Club Hípico de Buenos Aires, en Figueroa Alcorta, al 4800, los chicos de Un Minuto de Voz, la asociación que tengo el gusto de amadrinar, vamos a estar juntando unos cuadraditos de tela que fuimos juntando para hacer frazadas para las recorridas nocturnas que hacen, así que estaría copado. De 15 a 19, todos los que tengan ganas de ir a tejer estos cuadraditos, lo hacemos entre todos en el Hípico, mañana a la tarde. Muy bien, Julieta Luciana, ahora, bueno, no lo quería sacar, pero bueno. ¿Es obligatorio? No, pero me lo pide y yo, un poco de culpa, un poco del pasado que nos une, etcétera. Bueno. Querido Turco. ¿Qué hace, poca cosa? ¿Qué hace, Turco? ¿Qué hace, Pecho, con poca teta? Bueno, ¿a quién le decís eso? ¿Qué hace? Ascenso. ¿Qué hace? Ascenso. Ajá. Turco, ¿te puedo pedir que bajemos un poco los niveles de violencia? Viernes, linda noche, hoy estrena, Sebastián. Pero además vos sos hincha de Almagro. ¿Y que te saques el vestido? No. ¿Cómo? Si te puedo pedir que te saques el vestido. No, la verdad. Entonces que no. Tampoco me pida boludeces. Ah, bueno. No, yo no me veo, no, bueno, me meto más. ¿Qué andas haciendo, Turco? Bien, acá aguantando los colores nacionales. Hoy, ¿sabe qué? ¿Qué? Nos vamos a cagar a piña. Cualquiera que pase que no es argentino, lo cagamos a piña. Qué bien, qué macho que te hace eso. Muy bien. Sí, muy sí, bien. Sí. Buen mensaje. Armamos una banda, acá somos 27. Uh-huh. Nada, vamos pidiendo documentos. Una estupidez lo que me decís. Bueno, pero aguantamos los colores. ¿Vos qué haces por Argentina, Gil? Bueno. De patria, te vas a hacer teatro, marica. Bueno. ¿Qué es eso? El estándar. Bueno, el estándar. Está bien. Bueno. Algo que valga la pena, Gila. Agarra una pala. Agarra una pala. Pensé que llamaba para felicitarlo, para desearle mucha mer, como los artistas. Vos sos artista también. ¿Cómo le voy a felicitar, a desear merca? ¿Qué es eso, mucha mer? Merca. ¿Qué cosa? Nada, Turco, ya está. ¿Qué es eso? Bueno, decinos, Turco. Escuchame la cosa. Sí. Basta de himnos. ¿Basta de qué? De himnos. Himnos. Himnos. En los partidos. La patria no tiene un carajo que ver con el fútbol. Yo estoy de acuerdo con eso, pero a la vez es un momento emotivo, qué sé yo. Por eso, estamos componiendo con Guarda, con el Guardarray, compusimos como un himno paralelo. ¿Decí himno? ¿Por qué decís himno? ¿Himno? Inom. Bueno, qué difícil. Un himno paralelo, uh-huh. Digamos, como que habla un poco de la alegría de estar ahí todos juntos disfrutando esto que es el fútbol, pero a la vez tampoco estamos metiéndonos con la patria, esa girada. Está bien, un himno para antes de los partidos, dale. Inom. Himno con tu banda y la tocarían en vivo hoy. ¿Te gustaría ir a River? Hasta ahora tengo la letra, nada más. Antes del partido. Buah, dale, Turco, a ver, ¿cómo es? Es, ahí va, ¿eh? Oí, Salames, el fútbol es sagrado. A matar, a matar, a matar. Oí los putos de la platea. No. En la popu, el aguante allí está. Ya ganamos la Copa del Mundo. La música y ahora estamos en el fondo del mar. A matar, a matar, a matar. Y ahí viene la parte más pulenta, que dame una A, dame una R, dame una G. ¿Y vos pretendés que los jugadores canten esta canción? Que digan a matar, a matar, a matar. Los jugadores, si no ganan, los matamos. Los que cantan son en la popu. ¿Alguna vez viste a Messi cantando? Sí. El estilo ese. Le decís Gila Messi. A Cereje, ¿qué canta? Cereje, ¿no? Gila Messi, le decís, Turco. Messi, hace goles, Messi. Traeme la copa y después cortate el pelo. Traeme la copa, ¿quién sos vos para pedir la copa, además? La cosa, los jugadores no se pueden sacar la cara de Gila hasta que no ganen un campeonato del mundo. Bueno. ¿Y vos qué ganaste, Turco? Yo ya que gané. ¿Qué ganaste? Respeto de todos mis vecinos, Gil. Respeto no. Qué bueno tenés. ¿De qué barrio sos? ¿Qué te importa? ¿De qué barrio sos? ¿Qué te importa? ¿De qué barrio sos? ¿Qué te importa? ¿Qué barrio sos? Bueno, ¡basta! Bueno, puedo mandar un saludo y avisar a los chicos que ya están preparadas las papas fritas. Lo voy a ver con gente en casa. Ah, ¿no vas a la cancha entonces? No, no tenía guita. ¿Porque no estás laburando? Sí, estoy haciendo rock. ¿Qué estás haciendo? Rock. Pero está bien, pero no tenés, te mantiene tu viejo todavía. es más bien, digamos, como si fuese un donante, voluntario. ¿Y dónde ensayan? La sala de ensayo sale de dinero. Y ahora que se agrandó la banda, copamos living y cocina. Qué insoportable. Medio que a veces la batería queda en la cocina, es un quilombo. Pero Turco, tenés 38, vivís con un adolescente de 15, te mantiene tu viejo, sí. Jugás a tener una banda de rock y no pasa nada, no laburás, no estudiás. No, vos, lo tuyo es digno. ¿Qué de? Estándar. Bueno, estándar. Estándar. Deseale suerte, dale. No, es su manera de dar afecto. Escuchame, le quiero avisar a los chicos que vienen hoy. Muchachos, ya vayan viniendo, Pucho, Nito, Lili, Pico, Martillo, Piñe, Buprofeno, Ordoni, Emilton, Miriam, Lassi, Pony, Viruta, Caño, Cañete, Tarjeta de Memoria, Lucho, Nito 2, Elgui, Tipironga. ¿Todos esos van a tu casa hoy? Sí, ojo, porque algunos están en las papas y otros en el aceite, si no, no sale el morfi. ¿Solo van a comer papas fritas? Sí, ponemos un aceite de 200, un tacho de 200 litros, y tiramos la papa entera. Una vez que agarra calor, eso no sabe lo que es. Te tiro un pibe, te saco papas fritas. ¿Y qué van a tomar? No, no había plata para bebidas. Ah, ¿solo papas fritas? Papa entera, es como, es una experiencia. Hay que sacarla de ahí, hay que tener huevo. Bueno, Turco, que disfrutes del partido. Y buen fin de semana. ¡Aguante! ¡Dale! Wow. Sí. El Turco pasa por aquí, por Metro y Medio. El fútbol. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción. Canciones que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Sonidos propios. 9-5-1 Metro 95-1 Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Movete, chiquito, movete. Sacate esa timidez. Vení a cambiar tus Goodyear. Nadie te para esta vez. ¡Movete! Lleva tus nuevas Goodyear Eagle GT con Visa en 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. Con Goodyear vos te moves, las cuotas no. Hacer las compras, llevar a los chicos, ir a trabajar, buscar a los chicos, salir a correr, volver a casa. Si te pusieras a pensar todo lo que te moves, seguramente no te alcanzaría el día. Rexona lo sabe y por eso creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. La única fórmula que se activa con cada movimiento, liberando explosiones de frescura que te mantienen protegida por más tiempo. Más te moves, más te protege. Rexona, no te abandona. Hola, estamos acá con mis amigas y queríamos pedir un tema bien arriba para bailar en medias en el living, en el patio, la cocina y por toda la casa. Gracias. Nuevo Ala Progress, con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Edición especial décimo aniversario 2003-2013. Deadmau5, sábado 30 de marzo, 22 horas. Costa Salguero, Buenos Aires. Deadmau5, capacidad limitada. Entradas en venta a través de Multiticket 53536900 y multiticket.com.ar. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Olivar. Chacarera Teatro. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen.

Eso por un lado. Y después estuve pensando y estuve analizando por qué hago esto, ¿no? Primero un poco porque es mi trabajo. Después, porque uno quiere además mostrarle a los demás que te acepten, que te aprueben, que te quieran. Hay de eso también, por supuesto. Después por necesidad. Pero la más importante es porque lo quiero hacer. Porque en el fondo lo disfruto. ¿Ves? Digo disfruto y mirá, me siento como realizado cuando me sale bien. Entonces, espero que me salga bien. Buen fin de semana, adiós. El lunes hablamos. De la noche con 5 minutos, 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Dame Martín, dame novedades de las eliminatorias. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con Paraguay? Sebastián Marcelo, ya ganó Colombia, lo dijimos, le ganó 5-0 a Bolivia. Ahora están jugando Uruguay y Paraguay entre tiempo en el Centenario de Montevideo. Están 0-0 también. El banco espera Edinson Cavani porque el maestro se la jugó por la dupla Forlán y Luis Suárez. En un rato, en una hora y 3, 4, 5 minutos, la Argentina, la de Pachorra, la de Messi, la de todos, sale a la cancha, va a enfrentar a Vinotinto. Venezuela juega Waldo Vizcarrondo, el de Rulos. Sí. Sí, el que acá está en la luz. Sí. Sí, va a jugar para Venezuela. Amorebieta, el que juega con Bielsa, nos dijo el gol en 1-0 allá, no está por lesión. Ajá. Así que nos salvamos. Messi cumple en todo concepto 100 partidos con la selección argentina. Mira qué bien. Juveniles y demás recolecciones. Así que la AFA hoy lo va a homenajear ante el partido con una plaqueta. También van a hacer un minuto de silencio por la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. Exactamente, dirige Víctor Carrillo de Perú. Muy bien. El lunes toda la información del partido con Martín Reich. Y un integrante de Metro y Medio está yendo al Monumental. El menos pensado. Al que menos uno se puede imaginar que va a ir a la cancha, va a ir. Es ese, Alejandro Bercovich. Te invitamos a descubrir Akira Nikkei. Akira Sushi abrió una nueva sucursal en Acasuso con una propuesta impresionante. Cocina japonesa peruana molecular con el mejor sushi premium y ahora nuevas creaciones peruanas. Tenés que ir hasta Avenida del Libertador 15431 en Acasuso o entras en akirasushi.com.ar o reservas por teléfono en el 4743-4384. Me desperté la mañana y me conecté. Puse mi iPad, mi MP3, la banda ancha y el Dia Loop. Tengo un módem en la terraza, uno en el armario y otro en la mesa de luz. Estoy conectado con Bluetooth, conectado todo el tiempo. All the time, estoy online, line. Hoy si no estás online, no estás. Y cuando me conecto, soy Seba 2.0. Seba 2.0. Tecnología para todos. Soy Seba 2.0 y estoy acá para escuchar tu problema, tu dificultad tecnológica. No lo quería hacer hoy, pero bueno, tanta demanda, tanto pedido que acá estoy. Gracias. Compañeros, por favor, si tienen algo ustedes para preguntar. Sí, Julieta 3.1, quería preguntarte, por atropellada, casi nunca expulso con seguridad mi USB cuando enchufo un MP3 claro. O mismo el celular. ¿Qué riesgos corre? Mucho, que se te desfigure todo, que el display se vaya a los demonios. Sí. Así que tené cuidado cómo tratás el USB. Seba, sí. Sí. Pablo, 3.9. Decime, Pablo. Quería que nos aconsejes cuál es la mejor forma para que las baterías funcionen y duren más. Muy buena pregunta. Gracias. La vamos a responder en cualquier momento. Muy bien. Ah, Seba, Martín, sí. 2.9. Martín. Sí, se me cayó la tecla de F8. Bueno, suele pasar porque viene muy hundida en los teclados. Lo que tenés que hacer ahí es, tiene que ver un poco con la carcasa. Vas, le das al display 350, le metes ahí un motorhead y empieza a funcionar. Soy Seba 2.0 y estoy acá para escucharte en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Seba, ¿cómo paso? ¿Quién sos? Tranquilo, ¿quién sos? Bueno, se fue. Chicos. No, chicos. Tranquilo. Yo soy Seba 2.0, estoy en el 4010-7267. ¿Vos quién sos? Hola, Lucas 1.4. Lucas, decime. ¿Para qué sirve la tecla Alt-GR? Alt-GR, bueno, es una muy buena pregunta. Gracias. Si vos le das al Alt-GR a la vez, te salen los mejores emoticones. Chau. Soy Seba 2.0. En el 4010-7267 escucho tu consulta tecnológica. Sí. Acá en vivo también. Leandro, Leo, Denise, Araduc, los que quieran. ¿R de Gran Bretaña? Bueno. Soy Seba 2.0. Okay. Sí, Pablo 3.9. El teclado, ¿vos crees que tecnológicamente hablando es conveniente levantarle las solapitas para que quede inclinado o más bien plano al escritorio? Es una muy buena pregunta. Gracias. Esa, Pablo. Estás haciendo muy buenas preguntas. Muchas gracias. 4010-7267. Sí, soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Soy Martín 3.9, próximamente 4.0. Martín. Se me engancha el pellejo del dedo con la tecla S de la notebook. Claro. Doloroso, feo y se puede laburar. Bueno, copy paste. Ahí tenés que hacer un copy paste. Copiar y pegar. Así es en castellano. Dale. ¿El pellejo o la tecla? Dale. Lo que quieras. Contame después cómo va. Seba 2.0. Sí, decime. Acá Martín 2.9. Sigo, ya van 10 días que tengo como fondo de pantalla Irma Roy. Bueno, lo que tenés que hacer ahí es fijate el CD-ROM. Fíjate si lo podés cambiar. Y fíjate qué servidor estás usando. Porque a veces, claro, un poco te llevan a usar eso. Por eso la ley de medios. 4010-7267. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Hola, Seba. Sí, ¿vos quién sos? Alan 2.1. Alan. Quería saber cómo puedo hacer para ganar más followers en el Twitter. Bueno, más followers. Bueno, es fácil. Entrás a un cookies, buscate un buen cookies, al 064, ahí te aparece un banner y va a ser un sitio que se llama Más Seguidores en el Twitter, losquieroya.com.br, porque es una página brasilera. Entrá ahí y vas a ver qué te va a dar. Dale. Bueno. Dale. No lo iba a decir, pero lo quiero decir ahora, me está llegando esta semana de Estados Unidos. Uf, ¿cómo explicárselos? Una especie de iPad, pero no es un iPad. ¿Un dispositivo? Pero no es un dispositivo. Explícalo, Muy nuevo. Explícalo. Tiene el tamaño de un dedo gordo de un chimpancé. Del pie, no de las manos. No lo conozco. El dedo gordo de un chimpancé. ¿Me lo podés comparar con otra cosa? No. Sí, es el tamaño de un dedo gordo de un monito, ponele. Así. Ahora sí. Bueno, es un... Viene con... Sí. ¿Podés hablar por teléfono? Sí. Anoto. Llamar al lugar que quieras. Sí. ¿Podés mandar mails? Pero tenés que tener el prefijo. Sí, sí, podés mandar mails. Disculpame, ¿eso es tecnología por telefonía, 3G o vía Wi-Fi? Eso está por verse. Ah. Vas a traer mails para mandar, todavía estamos viendo a ver si podés recibir. ¿Quiénes estamos? ¿Cómo? ¿Vos? Con... bueno, estamos viendo. Mensajes de texto, los que quieras. ¿Tiene Bluetooth? No. Y lo más gracioso es que podés chatear. Lo loco que a lo mejor tenés un amigo en Perú, podés chatear como si estuviera acá a la vuelta. Claro, y todo, todo en eso en el dispositivo. Con antena tiene, es un dedo con antena, ¿qué es? Bueno, lo va sirviendo. Realmente es una cosa. ¿Cómo chateas? Y cuando dije lo del mensaje de texto también es mundial. Tenés un amigo que está en Francia, le mandás un mensaje y le llega. Pero eso no pasa hoy. A las dos horas, pero le llega. Eso es espectacular. Realmente es, la tecnología nos va superando a cada día más. Pero, ¿están matando monos para hacer este...? Cada día más. Soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? ¿Qué tal? Guille 16x4. Guille, sí. Quería saber cómo... Si frotás el mouse, ¿no? Más de una vez por segundo, ¿de algo? Si vos frotás el mouse, la verdad no te lo recomiendo, porque la capa de ozono siente esa afectación. Por lo tanto, hay un procesador que te puede terminar... boicoteando todo lo que es el cooler y el printer. Hasta luego. Julieta, sí, 3.1. Te quería preguntar, en métodos de almacenamiento, ¿se viene algo novedoso? Yo conozco hasta el tera. Bueno, se ve que estás informada. Se ve que estás informada. ¿Cuántos teras? Sí, cambia el sistema. No va a ser más con teras. Ahora va a ser con kilobytes. ¿Cómo? Con kilobytes. Claro, vos venís escribiendo en la computadora, en el Word. ¿Saben escribir en Word? Bueno, si no se los explico un día. Ahí vas a un documento que se llama Word, lo abrís y aparece una página, no es una página. El monitor se te pone en blanco. Y ahí vos pones, por ejemplo, frío en el teclado y te aparece frío en la página. Y ahí vas al Hello World. Al Hello World. Y te lo graba todo. Te dice save, te pone guardar como y vos pones. Pero ¿hasta cuánto de capacidad? Y tiene una página entera, podés grabar, por ejemplo. Ah, bastante. Bastante, bonito, ¿no? Bastante, mucho, se sorprende, 23K. ¿No? 23K. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Hola Seba, soy Tomás 2.4. Tomás, decime. Mi problema es que a veces como comida y se me cae el teclado y entonces se me traba la tecla Enter. Claro, tené cuidado porque el mother se te puede estar cagando en ese momento. ¿Mother? Se te cae el mother y se te cae... Mirá, yo tengo un amigo que se le cagó el mother de la computadora la semana pasada y la tía murió a los dos días. ¿Cómo? Sí, así que cuidado. No hay tu tía. Pobre amigo. Ajá. Seba Martín 2.9. Sí. Yo tengo un teclado que es de Tailandia, dice acá, no puedo hacer el guión bajo. No, pues, bueno, hubo un problema en Tailandia, me está llegando esta semana, un quilombo hubo. En la FIP de Tailandia hay mucho quilombo porque el creador del guión bajo de Tailandia, bueno, no pagó unos derechos que tenía que pagar y está repercutiendo en todo el mundo. Es el efecto Thailand. Lo devuelvo. El efecto Thailand se lo presenta. Pablo, hiciste muy buenas preguntas hoy, ¿alguna más? Me gustaría que me respondas algunas dos, si no tengo otra. Otra pregunta, a ver. No, yo quiero saber si la notebook, o como vos me dijiste que era netbook, transmite algo dañino para los ojos, si hay rayo catódico, rayo algo, rayo back. Te felicito, Pablo, muy buenas preguntas estuviste haciendo hoy. Me gustaría que me respondas una. Julieta, sí, 3.1. Sí. ¿En algunos CPUs todavía tienen repuestos que se puedan vender o directamente hay que deshacerse? Es muy buena esa pregunta. Ahí lo que tenés que hacer con los repuestos, bueno, vas a un Killik Factoring. ¿A dónde vas? Killik Factoring. Y te fijás que el fresh sea realmente fresh. Sí. Tenga, esto es para todos. ¿Están vendiendo fresh? Verdura. No compren fresh en los parques. No. Fresh va a ser una casa de computadoras. Ajá. Y ahí van a encontrar. ¿Tenés alguna para recomendarnos? Sí, tengo algunas para recomendar. Bueno, yo soy Seba 2.0 y estoy acá para solucionarte problemas de tu mother, de tu impresora, de tu mail, de tu arroba, de lo que sea. Mother. Sí, estoy para solucionártelo. Bueno. ¿Me sirvió, Martín? Muy productivo. ¿Cuándo llega el dispositivo? ¿Cómo sabemos? Los voy a llamar por teléfono. No le contestaste a Pablo. Y la semana que viene, te voy a contar cómo puedes tener, por ejemplo, tres casillas de correo electrónico. Hay mucha gente que solo tiene una. Sí. Te voy a contar cómo tener tres casillas de correo electrónico. Bueno. Y no pagar por gratis, ¿eh? Gratis las tres. Claro. Dale, yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Lo escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con metro y medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal.

Lleva tus nuevas Goodyear Eagle GT con Visa en 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. Con Goodyear vos te mueves, las cuotas no. Mira, gracias, pero yo no salgo con gente del trabajo. No, es lo mismo. No importa que estés en otro piso. No, mejor a tu casa. Quiero conocer el traje de astronauta. Nada le gana a un astronauta. Y vos podés ser el próximo en ganarte una chance para competir por un viaje al espacio. Nuevo AXA Polo. Viaja un hombre, vuelve un héroe. Para participar entra en axapolo.com. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina desde el 9 de enero de 2013 al 15 de abril de 2013. Premios un voucher para asistir al AXA Space Academy en Orlando, Florida, Estados Unidos del 9 de diciembre de 2013 al 13 de diciembre del 2013. Pasajes y estadía incluidos. Consulta bases y condiciones en www.axapolo.com. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. ¡Buenísimo! ¡Me toca empujar el auto! Vos haces chistes, ¿eh? Es un clásico. Estas cosas pasan. Ay, mi vida, te cargo. No es un clásico. Tu auto es viejo. No es viejo, es vida. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200 mil pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el vintage obligado. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo múltiple está sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. ¿Qué va a hacer usted ahora? Sí, exactamente lo que usted va a hacer ahora. Va a seguir escuchando Metro y Medio. En un momento Sebastián y Julieta van a hacer un comentario. Se sorprenderá y dirá: iba a decir lo mismo. Después reirá. Reirá fuerte. Reirá con ruido. Intentará llamar para dejar un mensaje. Se arrepentirá. Y cortará. Y súbitamente pensará: amo a Metro y Medio. Sobresalto, sudor frío en la nuca, preocupación. ¿Yo? ¿Amar un programa de radio? Sí, pero quédese tranquilo. Quédese donde está. Quédese y escuche. Nosotros también lo amamos a usted. Metro y Medio. Metro y Medio. Sebastián Wainwright. Julieta Fink. Wurst de Flon. In West. In Vernon. Señoras y señores, 8 de la noche, 24 minutos. ¿Cómo están Uruguay y Paraguay, Marto? Sigue 0-0, Sebastián. Segundo tiempo, ya entró, hubo cambios en el equipo del maestro Tavares. Por ahora no puede quebrar el cero. Uh-huh. Necesita la victoria, ¿eh? Uruguay tiene que volver a ser Uruguay de la Copa América. Hoy estaría fuera del Mundial, ¿no? Y está peleando repechaje, sí, con Chile y otros países. Y Paraguay igual está ahí abajo de todo como colista. En la sí. estadística, a veces cuando está así aguerrido, después les va espectacular el Mundial. No existe, ¿no? Es como que... Y pasa, Juli, que esta etapa tiene que sortearla porque si no, no va al Mundial. Claro. Igual tiene experiencia en repechajes Uruguay. Ha pasado sí, varios. Ya ha pasado con Australia, que viajó en clase turista uh-huh. en su momento. Es cierto. Bien, le queremos mandar un abrazo a la gente de Carnicerías Piaf. Ay, sí. Ni más ni menos que Carnicerías Piaf, que abre su nuevo local con nuevos productos y, como siempre, con la mejor atención. Aquí nomás, en Niceto Vega, esquina sí. Dorrego. Linda esquina pegaron, ¿eh? Linda esquina. Muy linda. Linda esquina. Un abrazo para ellos. Les mandamos. Bien, la Argentina juega en 35 minutos en el Monumental, entradas agotadas. Y vos decís, va a ir alguien de Metro y Medio. Y vos decís, sí. Martín Reich. Está acá. Vos decís, yo soy el segundo. Bueno, el Arqui cubrió un mundial de básquet por ahí. Le gusta el fútbol al Arqui, no. Va, para mí, al que menos le gusta el fútbol, que es Alejandro Berkovich. Berco, querido, buenas tardes, buenas noches. Cebolla, Juli, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos, Berco? Bien, estoy ingresando en este momento Monumental. Está medio complicado el ingreso, ¿eh? Hay como montoneras de gente y la policía no pudiendo organizar demasiado bien el cacheo y esas cosas. Bienvenido al fútbol argentino, Berco. Grande, Berco. Es... ¿Qué hace, Reicho? Sí, y bueno, ahora estoy por entrar ya a la cancha, acá... Yo la verdad pensaba que jugaba Agüero porque lo había visto en las noticias de sí. semana con la princesita y todo eso, pero recién acá me acaba de avisar Ángela que no, que está lesionado. Uh-huh. Así que te puedo decir la delantera, que es Messi e Higuaín. Espectacular. Y el Pocho Lavezzi. Sí, sí, sí. Y Lavezzi, que Lavezzi juega en Italia, además, y dice uh-huh. una anécdota, que es que una vez su mujer... chocaron con un auto y su mujer le dio un cinturonazo al otro automovilista que se estaban peleando. Ah, no tenía esa anécdota yo. Muy bien. Sí, eso también me lo acaba de contar. Parece Berco, que no juega Medina Bello, Berco, ¿eh? ¿A qué sector del estadio vas a ir? Estamos entrando a la platea baja, a la que está más cerca de Udaondo. No sé bien cómo se llama, pero es la más grosa. El otro día estuve acá y la verdad es que se ve muy bien. Es la... Porque se ve Messi y se escucha cuando le pega el botín a la pelota. Olvídate de escucharlo para... igual. Pero es la San Martín, La San Martín Baja, efectivamente. Muy bien, es la platea que está atrás de los bancos de suplentes. Sí, la verdad es que pensé que venían con la moral baja por el tema de Chávez, ¿viste? Los venezolanos. También acá me parece que no son todos chavistas. Parece que el director técnico es chavista y además va a haber un minuto de silencio en el inicio del partido por Chávez. Uh-huh. Así que va a estar presente de alguna manera, pero parece que no, los demás no serían todos chavistas. Habrá algunos que juegan en algunos equipos de Europa y que son bastante buenos, pero parece que es un equipo inferior a la Argentina y yo pronostico un 4-0 cómodo con dos goles de Messi. Bien, 4-0 pronostica Alejandro Berkovich con dos goles de Messi. Es un caso muy raro este, porque Berko va con su novia, que es la periodista Ángela Lerena, sí, que es periodista deportiva y de fútbol, sabe un montón y es muy buena haciendo su trabajo. Pero casi siempre en la cancha vos ves el novio que lleva a la novia. Sí. Acá es al revés, es la mina que lleva al chabón. Y que le debe decir, no preguntes mucho. Perdón. Esta vez la traje yo, es cierto. Ella de alguna manera me está asesorando en todo lo que es la formación. Parece que hay dos defensores también que están empezando a ser mejores. Argentina viene mal. Hablas como una mina, a ver con... Claro, sos una mina. Ale, ¿te jodes si yo después hago una columna de economía acá? No, me parece muy bien, Reicho. Y la verdad que eso sería importante. Yo si ese la paso, Ángela, igual y te hice algo mejor y nada, es el mismo precio. Bien, pero igual le pifiaste en algo. El Pocho Lavezzi no juega en Italia, hoy por hoy. El Pocho Lavezzi no juega en Italia. Bueno, puede ser. Uh-huh. En Francia, me dicen acá. Claro, está en París. Correcto. Fue ido a lo del Napoli y no podía ni caminar, Berko. Está en París Saint Germain hace un tiempo. Italia. Bien, bueno, la conexión empieza a tener dificultades. Berko, querido, que tengas una gran estadía en el Monumental, que disfrutes del partido. Ojalá ganemos 4-0 y el martes hablamos. Te la paso un segundo, si quieres, que te cuente algún detalle de último año, porque puede tener información. Dale, dame con la que sabe, dame con Angelita Lerena. Ángela, querida, buenas tardes, buenas noches, Ángela. ¿Cómo están? Y lo asesoré bien, le expliqué, me falló lo de la Bessi, que le dije que juega en Francia, pero se quedó con lo de Italia. Qué paciencia la tuya, ver un partido con este pibe, ¿no? No, está todo bien, yo le explico el offside, lo que él quiera. Ajá. Qué divina. Reivindico a todas las chicas que preguntan el offside y todo, bueno, claro. A mí me toca al revés, ¿cómo no lo voy a hacer? Es Ángela Lerena la que habla. Ángela, hablando en serio ahora, ¿cómo te imaginas el partido? Bueno, está jugando muy bien. Imagino que no debería tener problemas, aunque nunca nos podemos confiar, y además Venezuela nos ganó el primer partido que jugamos contra ellos en esta eliminatoria. Uh-huh. Con gol de Amprevieta, que es un futbolista que juega en el Bilbao de Marcelo Bielsa. Estoy un poco disfónica, y no es por Messi porque no empezó, pero me parece que deberíamos ganar. Uh-huh. Deberíamos ganar bien. Hay que ver a los que entran, por los que no juegan hoy. No está Di María, entra Walter Montillo, que juega en Brasil, va a ser lindo mirarlo. También está el Pocho Lavezzi en lugar del Kun Agüero. Me parece que esos nombres nuevos por ahí van a ser algo a lo cual prestarle atención. Y por supuesto Messi, cada vez que lo vemos a Messi es histórico. Yo sé que claro. Lo voy a contar a mis hijos y a mis nietos. Uh-huh. Cada uno de los partidos que lo vi. Así que hoy vengo medio como hincha a disfrutar de todo eso. Bien, ahora cuando, eso te quería preguntar, vas como hincha y no como periodista. ¿Te sacás, gritás, puteás o sos una mina que analiza el juego porque no te podés despegar de tu laburo? No, re grito y me resaco. Lo que pasa es que ya estoy difónica, estoy medio en grita y trabajo todo el fin de semana, así uh-huh. que me voy a tener que controlar. Pero grito y me enojo mucho con los que no conocen a las elecciones, vean, ¿viste? Bueno, sí. Está llevando a uno de esos. Que está no llevando putee, a la cancha uno de esos. Claro, ojo Berko ahí. No, pero Berko no putea, pero el que no conoce y se enoje, putea, y ese me hace enojo. Creo que le grito un poco en contra, ¿no? Claro. Lo contrario. Uh-huh. Insultan a un jugador y yo lo alieno. Un poco eso, cuando voy de hincha. ¿Y qué vas a hacer de laburo este fin de semana, Ángela? Y mañana tengo Argentina, un partido así destacadísimo en todos los titulares de los diarios, Arsenal, Santa Marina de Tandil, no, en serio. Uh-huh. Un partido más tranqui de lo habitual, sí. Cancha de Platense, y después el domingo la radio de ESPN. Muy bien. Bueno, Ángela, muchas gracias por esta charla, un beso grande y bueno, aguantalo a Berco. Sí, yo le enseño, lo trato con cariño. Muy bien. Bien, Ángela. Ángela Lerena y Alejandro Berkovich desde el Monumental en la previa de Argentina-Venezuela. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Contarte que podés sacar un Ford Ka, un Fiesta Kinetic Design o un Focus en marzo y empezar a pagar la primera cuota recién, pero recién en julio. Es una increíble oportunidad de acceder a un Ford con una tasa de financiación fija y en pesos del 11,99%. Podés pasar por un concesionario Ford o ingresar en ford.com.ar. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981 un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera, mal. Gracias, Bobby, por la denuncia, querido Bobby, muchas gracias. Y aquí estamos para jugar al Tutti Frutti. Sí, ¿cuáles son los topics? Los topics son nombres de profesoras de colegio secundario, chicos. Ah, secundario. De colegio secundario, nombres de profesoras. Sí, porque Tacho Susana. Secundario. Pasatiempos. Pasatiempos. Pasatiempos. Hobby, puse yo. No, pasatiempos. Hobby. No. Pasatiempo. Bien, puteadas. Puteadas. Puteadas, insultos, puteadas. Puteadas. Y calles de Cava, calles de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La mayoría de las puteadas empiezan con un artículo, no vale el artículo. No, bueno, se ve el caso. Se ve, sale, se ve. No. Se ve el caso. Se ve, Pablo, dale. Se ve el caso. El reglamento, sabés que es ahí, vale, sobre la mesa. Ah, bueno. Arranco yo, ¿quién me frena? Voy yo, dale. Dale, Marto. ¡Ya! Basta, se va. ¿Qué? ¡Vamos! Dale. Vamos, Indoors Fans. Qué rico perfume que tenés. Gracias. Para mucho el personaje de Carrie. ¡Súper melo! No me acuerdo más, perdón. ¿Cómo anda, gente linda? Un gustazo estar en contacto con ustedes. ¿Qué hace, Piñón? ¿Cómo anda, gente linda? Un gustazo estar en contacto. ¿Cómo anda? Basta pegar esta para todos. Tranquilo, Pablo. La violencia. Nombres de profesoras. Acá sé que gané. Ya está. A ver. Graciela. Gloria. Bien, todos. Bien. Todos bien. Pasatiempo. Gastar guita al pedo. Gastar a otro. Por ejemplo, Marto, tal cosa. Yo no llegué a esta. No llegué tampoco. Bien, puteadas. Nosotros. Gil. Gordo boludo. Goma. Gato barato. El de Martín para mí no va. Sí, para no mí va. Tampoco. No va, pero igual el ganador es Pablo. Sí. Calles de la Ciudad de Buenos Aires. Gavilán. Gándara. Gorostiaga. ¿Perdón? Gándara es una calle. Sí. Gorostiaga. De hecho está cerca de Gavilán, me parece ahí por la Paternal, la Agronomía, por ahí. Sí. Mira cómo le elige Belgrano. Sí. Nosotros sí. Vamos. Sí. Bien. Bueno, se las puse. ¿Yo? Sí, un punto para Pablo. Medio punto para Pablo. Medio punto. Canchero, yo como los cataplines. Medio punto. Cero. Pará, ahora. Yo la freno, Dale. Cero. Stop. H. No va. Vale, stop. No. Ah, teníamos hijos. Hablale en castellano, sí. No va. Cero. Ya. Ah. Sí. Paratán. Ajá. Buenos días. ¿Qué, mamá? ¿Qué pasa? Buenos días. Ajá. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Ajá. Me llamo Pablo Fábregas y me estoy llamando. Listo, hasta para mí, hasta para todos los que me conocen. Nadie más toca. No, harto. Nombres de profesoras. Ana María. Los maté a todos. Alicia. Ana. Adelfa. No, Adelfa es de loca. Pablo y él no, porque Ana nunca es solo. Alicia sí, ¿eh? Sí, vos y yo. Ah, sí. Ana sola no es y Adelfa. ¿Quién determina? ¿Qué? ¿Porque el pibe estrena? Decide la que gana. Sí, Ana no es nada. Pasatiempo. Alentar a tu equipo. No es un pasatiempo. Sí, no, es una pasión. Es una pasión. Menos uno, Julieta. Andar en bici. Sí, es más un deporte. No, pero está bien. No tengo pasatiempo. Acariciar canarios. No es un pasatiempo. Paz. Puteadas. Andala de la lora. Ajá. La misma. Yo creo que puse lo mejor. Alcornoque. No, es una puteada. No es una puteada. No, es un loco mismo. Calles. Andonegui. Aranguren. Bien. Amenábar. Bien. Amenábar. Siempre Belgrano. No, menos uno por poner todo Belgrano. Menos uno para Martín. Menos uno para. Pero en España. Julieta. Perdón, yo completé todo. Me ganaste por gusto. Puse otra vez. No. Te resta uno por no haber saltado a tiempo. Decir, basta para mí. Menos uno y medio, Pablo. Sí, menos uno y medio. Doctor Fabre puso Andonegui, que es de tu zona también. Andonegui es de tu zona. Claro. Sí, bueno. Tal local, otro punto más se te resta. Menos dos y medio. Está bien. Están restando puntos. ¿Quién arranca? Arranca Pablo, que va perdiendo. Dale, Pablo. Dale, Pablo. Cabezota. Cero. ¿Quién lo frena? Ahí te paré, basta. Té. Vamos no, con la no, té. Té, bueno. Difícil la té. Sí, Tatiana no se llama. Tomaru, soy argentina y... Hola, ¿qué tal? Soy Marley, en el día de mi cumpleaños. Hola, Marley, feliz cumpleaños. Metro, no, el metro y medio. Ay, aló, Marley. Yo soy Maru. Hola, ¿qué tal? Soy Marley, en el día de... Aló, hola, ¿qué tal? Soy Marley. Aló, yo soy Maru, soy argentina. Hola, soy Alejandro Montaner. ¿Y? No canto. Pero escucho metro y medio. Gracias. Hola, Alejandro. Soy Gabriela Figueroa. Me estoy sacando la ropa mientras escucho el programa. Te falta una S. ¡Falta para esta, para todos! ¡Fuerte! No, ¡pelá! Ya se le resta un punto con la serie. Sí, Pablo le resta. Nombre de profesoras. Talía. No, en México puede ser. Telma, y venga de rodillas. Telma. El mío es con apodo, Tati. No. La profesora Tati. Nombre no es apodo. Pasatiempos. Tomar mate. Tirar piedras. Tirar piedras al lago. Tiro blanco. Bien todos. Todos bien. Tiro blanco. Está en algunos bares hay todo. Puteadas. Tirámela. Tarado. Trola. ¿Tarado no llama puteada? ¿Por qué? Porque no es puteada. ¿Quién dice que sí? Para mí sí. Para mí sí. Para mí tarado sí. Botonía. Sí, tres que sí. Tres que sí. Pablo menos uno. Pablo por decir que por mal intención. Por ojo de halcón mal, ¿entendés? Porque él tiene ojo de halcón y mal. Tarambana tengo yo. Tupungato. Tarambana está bien. Tarambana. Tupungato. Teodoro García. No es una puteada tarambana. Tupungato. Teodoro García. Tucumán. Treyes. Muy bien. Era un juego en Boca. Menos tres con este. Son entiendo. No, tres es escaso. Completé todos hasta ahora. Sí. Todos los casilleros. Último. Yo, ¿no? Arranca Martín. ¿Quién me para? Yo. Dale. Uno, dos, tres. Basta. F. Vamos. Tino. También escucho mejor. Hello. I'm Woody Allen and I'm listening Metro y Medio. Soy Alfredo Guasco, escucho Metro y Medio y este programa no se mancha. Hola. Soy Juan, soy urólogo y en el quirófano escucho 1.5 metros. Hola, soy Matías Martín, escucho 1.5 metros. Pasa tiempo con eso. No basta para mí, basta para todos. Nombre de profesora. Felisa. Un punto. Felisa. Felisa. Está bien, Felisa. Gracias. Francisca. Filomena. Francisca no es, Filomena, Filomena sí. Ahí tenés razón. Pasatiempos. Falar portugués. No, no, no es un pasatiempo. Sí, para aprender para el mundial. No, no, es un deber, porque sos comunicador. Se te resta un deber. No, no. Hacerte la graciosa. Sí, no. Pablo. Fumar. No es un pasatiempo, no, es un pasatiempo, es un pecado. Es lo peor que podés hacer. Alimentar a las tabacaleras. Aparte, como avalo. Eliminado. Eliminado. Ya eliminado. Eliminado. Uma Thurman también. Sí. Martín. Filetear pescado. No. No. Puteadas. Forro. Tres. Forro. Yo. Ustedes. Forro. Forro. Forro también. Muy bien. Calle de Buenos Aires. Falucho. No es de Buenos Aires. Es de San Bernardo. De Mar del Plata. Si hay una farmacia en la Avenida Santa Fe y no sé qué que se llama Falucho, seguro que por la calle. No, seguro que por esa calle. No, es eliminada. Porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras. Yeah.

el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. No te va a gustar. Nuevo disco, el calor del pleno invierno. Nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, una edición especial dedicada a Francisco, el primer papa latinoamericano y argentino. Un número de colección con la vida y obra de Jorge Bergoglio, quien a sus 76 años fue elegido sumo pontífice y marcó un hito en la historia de la Iglesia Católica. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Ya está en tu kiosco. Buscala o suscribite llamando al 5199-4737. Mileto, el nuevo punto de encuentro en Palermo. Con planes Mileto Vega. Vení con amigos, con los del trabajo, con tu pareja. Reunite en Mileto. After office, cena y una barra con los mejores tragos internacionales. Seguinos en Facebook. Mileto Restobar. Y haz tu reserva. Nos vemos en Mileto. Cerveza Imperial presenta... Hola Dios, ¿cómo te va? Te quería hablar del unipersonal otra vez. Viste que como que de personaje a personaje me cambia bien el escenario. Las nalgas, Dios. Trata que no se me vean las nalgas, la verdad. Eso te pido. One Rage y los Frustrados, el unipersonal. 6 únicas semanas. Teatro Maipo. Entradas en venta en plateanet.com y en el teatro. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado... Venía Claro. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. En la séptima temporada de Metro y Medio nos mostramos tal cual somos. Yo, por ejemplo, confesaré que le tengo fobia a viajar en colectivo. Especialmente en la línea 65, Avellaneda, Plaza Constitución. En las dos terminales tuve novias que me abandonaron. Metro y Medio, Sebastián Wainwright, Julieta Pink. Me quedo escuchando ya. Nos tenemos que ir al Centenario, a Montevideo. ¿Y saben quién está ahí? Está ¿quién? Martín Reich, porque hay noticias con Uruguay y con Paraguay, querido Martín. Sebastián, llegué al Centenario, acá está menos fresco, estoy con una remera. Me quedo tranquilo. ¿Cómo está el partido? 1-1, lo tengo a Maestro Tavares cerca mío. Primero se puso Uruguay en ventaja 1-0 con gol de Lucho Suárez. Golazo. Golazo, festejaba Natalia Oreiro, el Negro Rada, Laporte. Martín Rocco. Sí. Martín Rocco, Walter Nelson, todos festejaban. Enzo Francescoli y demás. Víctor Hugo. Víctor Hugo, lo nombramos, Juli también. Ah. Pero Paraguay enseguida se puso 1-1, Edgar Benítez. Entonces, ¿quién festeja? Larisa Riquelme. Ahora festeja Larisa Riquelme. Los hijos de Lugo. Los hijos de Lugo, Cáceres, aquel central que jugó en River. El hijo de Hernández. También. También. Arnaldo Andrés. Un saludo, Arnaldo. Dalis Ferreira. 89 minutos ahora tengo en el Centenario. 1-1 Uruguay y Paraguay, no se sacan ventajas. Marto. Sebastián, Pablo y gente. ¿Qué se sabe de la garra charrúa? En este momento, Juli, no la están encontrando, ¿eh? Martín, el abrazo. Volvé a Buenos Aires, Martín. Tomate un ferry. Llego a tu estreno. Sí. Gracias, Martín Reich. Bueno. Desde el monte, desde el Centenario, con Uruguay 1, Paraguay 1. Le agradecemos a la Dorita, que ahora crece y llega a San Isidro. Es la célebre cantina parrillera. La Dorita festeja su nueva sede en San Isidro. Podés entrar en parrilladorita.com.ar o llamar al 4815-2554 y reservás. Pablo Faber, pará. Hueva. Pablo Fábregas, Julieta Pink. Sí. Hola. Tomen el timón. Se los dejo. ¿Te vas? Ustedes hacen la transi. Nos vemos allá. Yo me estoy yendo para el teatro. ¿Te vas a hacer una cábala? Sí, es en el Maipo, ¿no? En el Maipo. No, cambió. No, es en el Maipo. Ah. ¿Esmeralda y Corrientes? Esmeralda y Corrientes. ¿Qué hago? ¿Salgo acá Juan B. Justo, Libertador? Todo por adentro. No, todo por adentro. Bien. Calle interior. Con mucha boca calle que te vaya tocando la trompa del auto. Bueno, mucha merda, nos vemos allá. No quisiera ser yo en este viaje hasta allá, pero soy yo. Sos vos. Soy yo, lamentablemente soy yo. Sí. Bueno, gracias a todos por el apoyo, chicos. No, por favor. Suerte. Buena suerte.

Localidades en venta en el Teatro por Ticketek. 5237-7200. Viernes 19 de abril, 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Zu y Rock BA. Bueno, chicos, les presento mi casa. ¡Oh! ¡Te felicito, che! Es muy espaciosa. ¿Cuándo te traen los muebles? No, no, lo voy a dejar así. Es un estilo minimalismo extreme. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el minimalismo extreme. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo, monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Oferta Alimac del mes. Wii U 32 GB Deluxe Set más Zombie U, 4.549 pesos con 99 centavos. Alimac.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Pablo Fábregas. Sí, señora. Nos estamos retirando rápidamente porque no nos queremos perder detalle del reestreno de One Rich y Lo Frustrado. Nos vamos derechito para el Maipo. Te vamos a ir charlando en el camino. Puedes elegir los temas. ¿Preferís que hagamos silencio? ¿Cómo pensás esta ida hasta el centro? Estamos hablando de tres varones, dos mujeres. Sí. Porque está tu hermana, está sola. Está mi hermana. Prefiero que... ¿Cómo crees que nos vayamos? ¿Sentados? Si cuentan cosas entre ustedes, tienen que ser interesantes para los varones. Sí. Prefiero que ustedes dos se sienten juntas porque la charla mujer, asiento adelante, asiento de atrás, quema la cabeza a los de alrededor. Quema. ¿Quién preferís que vaya adelante, Araduc? Adelante, prefiero que vaya... Sí, porque Reich es finito, atrás. Tal. No, claro, el problema yo le pediría a Reich por el bien común que viaje atrás. Claro, sí, sí, sí. Igual esto hay tres apoyacabezas, no va a pasar nada, pero... Perfecto. Prefiero que Reich se sacrifique por el equipo. Y los tres podemos ir hablando atrás cosas femeninas y vos adelante con Araduc cosas de hombres. Sí, y ahora me voy haciendo preguntas sobre el teatro ahora. Perfecto, entonces saludamos a Leo Rodríguez, Leo Fernández, nuestro operador, que le queda una semana, ¿no? Una semana más. A Leandrito Aspi, que ahora se va a tocar con Julio y Agosto. No, no se va a tocar. Ah, no, no. Bueno, ya nos va a pasar la fecha. La no, estoy pifiando. ¿Se separaron? Bueno, ¿en serio? No me digas. Bueno, Denise Skurnik, el conde Ezequiel Araduc, Martín Reich. Nos vemos, Pablo Fábregas, si Dios quiere, el lunes. No, hoy a la noche nos vemos. Claro, pero al aire, te digo. Mañana en Más Canchero. Mañana en Más Canchero los espero a todos los que quieran ir. En el Paseo de la Plaza. Paseo de la Plaza, 0:30 horas. Perfecto. Gracias a todos y muy buen fin de semana. ¡Adiós! Cuando es viernes voy a ver a Messi que haga un gol. Sí, señor. Hoy es viernes. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumigauto. Musicaliza ese receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Su atención, por favor. 9 de la noche, 5 minutos del viernes. Martínez, en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 2:05 del sábado en Lusaka. Pink, está Pink, saluda. No lo puedo creer, Hermosa. Por abrirle el micrófono, por favor, Nacho. Nos vamos corriendo. ¿Te gusta mi vestido nuevo? No, y tu boca roja. Ah, mi hermana me lleva por el mal camino de la boca roja. Bien, vamos. Y bueno, así que nos vamos a ver Buen Rachel Afrutado. Las hermanas Pink están, pero después los mensajeo dónde vamos. Estás muy por favor, eso y hace un minuto de la obra. Todos los chistes, transmitilos también. Sí, por favor. Genial, total. Ahí está Julieta Pink y Sol Rosales. Ahí está. No me decido cuál de las dos está más linda. No quiero alentar la competencia entre hermanas, pero la verdad es una cosa de locos. Che, les ¿cómo estaba está el por partido, decir, Martín Rich? Les estaba por decir que son las 2:05 en Lusaka, capital de la República de Zambia. Ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este mismo. Se llama Su Atención, Por Favor. Y no gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Sí, vine vestido de gimnasia. ¿Y qué? ¿Y qué? A mi derecha, con un busito encantador que tiene un dibujo de Drácula, pero un Drácula muy, primero afroamericano y segundo muy aniñado, está la encantadorísima copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Racing Ball. Zambia. Lusaka, capital de la República de Zambia. Buenas noches, viajeros. No hicimos transición porque, como es de esperar, lógicamente Seba se fue corriendo al teatro porque... No lo quiero poner nervioso porque sé que está escuchando la radio en el auto. En 53 minutos sale al escenario. En 53 minutos debuta en el Teatro Maipo con One Rage y Los Frustrados. Sí llega, porque la calle es un caos absoluto. Yo vengo del tenis, por eso estoy así vestido de gimnasia, que es en excursionista. Relativamente cerca de la cancha de River. Es una locura, es una locura. Tardé más de una hora en llegar, otro tanto en volver. Yo salí literalmente de la cancha de River y vuelvo cuando termine el programa, en el horario que termina el partido. Sí, muy complicado, muy complicado. 0-0 Argentina versus la República Bolivariana de Venezuela, 5 del primer tiempo. Están ahí los equipos en la cancha. ¿Cómo salieron los anteriores? Montevideo. Empató al final, ¿no? Uruguay con Paraguay. El gol de Uruguay lo hizo Suárez, el de Paraguay no lo sé. Colombia le ganó a Bolivia 5-0 en Barranquilla. Quedó como único escolta de la Argentina en las eliminatorias de cara al Mundial. Fue un duro golpe para los bolivianos que el martes recibirán a la Argentina en La Paz. Se viene como una seguidilla de partiditos. Ahí está, Messi. Acompañado por el Pipita Higuaín en la avanzada ofensiva de la escuadra albiceleste. Señores, aquí estamos iniciando Su Atención, Por Favor, en su edición de día viernes. Vamos a estar en un rato con una conexión en vivo con un argentino que vive muy lejos de casa. Y además vamos a estar regalando un thinner, una invitación para la merienda. Barra cenar. Y la cena, exactamente. Sí. En Señora Pani. Que ya nos mandó comida. Yo ya comí la parte salada y ahora me estaba adueñando salvajemente de una chocotorta. ¿La chocotorta que había al lado por los 12 años de Basta? No, la que nos mandó señora Pani. Ah, era nuestra esa. Auténtica. Pensé que había sobrevivido a la tarde. No, hoy estuve escuchando los 12 años de Basta, les mandé besos y se los mando también acá, fue emotivo toda la programación del día de hoy. Exactamente, le mandamos desde acá un abrazo a Matías, a Diego, a Cabito, a Guati, a Tommy Drueta, a Juan Ferrari, a Javier Bravo, a todos los columnistas, a las grandes figuras como Damián Sound System y Rafa de Villadomínico. Bueno, la verdad es que Basta de todo para todos nosotros, para nosotros que trabajamos en la radio, pero además para los que somos oyentes del programa, ya es como parte de la vida. Sí, ¿viste? Bueno, relataban la anécdota de un oyente que cuando el rumor fue de che, y Basta desaparece, que no va a estar más, un oyente decía, ¿qué voy a hacer de mi vida si ustedes se van? Y Matías decía, no sé, seguí tu vida cotidiana, la seguís. Sí, exactamente. Así que le mandamos un abrazo grande a los amigos de Basta que tuvieron un programazo hoy celebrando sus 12 años. Aquí arrancamos nosotros, son las 9:10, vamos a estar en vivo hasta las 11:00. Jugamos en un rato el 40-10-7-2-6-7, vamos a estar discutiendo de fútbol porque tenemos la voz del estadio también transmitiendo las alternativas de todo lo que suceda en el Monumental. Como siempre les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 22 de marzo del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en Metro. Muy bien, amigos, es mucha mierda para OneRide, que está debutando entonces en minutos con la edición modelo 2013 de OneRide y Los Frustrados. Ayer regalamos entradas, así que dos de nuestros oyentes van a tener el privilegio de asistir al debut de nuestro querido Sebas en el Teatro Maipo. Regalamos varias, no fue el único caso. Esta semana regalamos otro par también. ¿Acá? ¿Sí? ¿El OneRide y Los Frustrados? ¿Sí? No. El día que regalamos el póster también. No. ¿Sí? No. No. No. No. Ah, pero ellos iban a la función. Claro, no. No le regalamos las entradas. No. Partimos desde los Estados Unidos, amigos, con Gossip. Resenil. Y este es el tema check-in. Heavy Cross.